You. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa Barrio Canino, número 210. Hoy programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en la capital del Turia, en Valencia. Muy buenas y bienvenidos hoy a este programa que hacemos en directo hoy. Por segunda vez en la historia de este programa, desde el estudio de Radio Clara, aquí en Valencia, y además en directo, desde el 104.4 de la FM en la capital valenciana. Hoy nos hemos acercado este fin de semana aquí a Valencia, con motivo también de la 17ª Mostra del Llibre Anarquista, en la que hemos estado participando y haciendo nuestras cositas por aquí. Y además hemos traído un programa que tenemos muchas ganas de traer aquí a Valencia, Historia Ilustrada del Peloteo y el Trepismo. Y como decimos, aquí en directo desde el estudio de Radio Clara, 11 y 22 minutos de la mañana, en una mañana soleada aquí en Valencia, en riguroso directo. Y bueno, pues nos hemos venido aquí el equipo de Barrio Canino para continuar esta, ya que va camino de convertirse en trilogía, Los Amigos del Poder. El año pasado trajimos aquí una historia ilustrada del chivatismo y este año traemos la del peloteo y el trepismo. Muy buenas tardes, doctor Harry Estrella del Rock. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Que es de día, que es de las mañanas. No, es que hace ya tanto que me he levantado y que ya me parece que es por la tarde. Yo tengo leves problemas hoy por la mañana. No sé qué pasa, cada vez que vengo a Valencia practico más sexo, bebo más alcohol que el resto del año en cualquier otra ciudad del mundo. Hasta ahí lo voy a decir. Madre mía. María Canina, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a Harry o esto le pasa solo a él. Buen día. Yo sí, bebo más, no tengo mucho sexo, pero bueno, más o menos la mitad de lo que disfruta Harry. Y hoy hemos traído también a una de las personas de Barrio Canino que no ha estado el año pasado en Radio Clara, pero es que tampoco ha estado prácticamente en todo el año en Agora Sol Radio, o sea que es una exclusiva casi que traemos hoy aquí a Radio Clara. Y Harry, preséntanoslo tú, porque yo creo que tú eres la mejor persona que nos puede presentar a quien tenemos hoy aquí en la mesa. Muy buenas mañanas, padre Roberto, padre Robert, ¿cómo se encuentra usted? Monseñor, por favor, llame Monseñor. Monseñor Robert. Vamos. Que, joder, contentísimo. Tenía unas ganas locas de volver a hacer radio con vosotras. Desde los mapuches, tío, no estaba aquí en los micros y, joder, súper feliz, la verdad. Pues decíamos que el año pasado estuvimos aquí también en abril en Radio Clara en directo. Es una radio a la que tenemos apego y además mucho agradecimiento por la difusión y la contribución que hacen con la emisión de este programa desde además hace mogollón de tiempo y siempre intentando ajustar ahí con la duración variable de este programa infernal. Estuvimos el año pasado en la 16ª Mostra del Llibre Anarquista, este año hemos vuelto para la 17ª. Y como decíamos, el año pasado hicimos aquí lo que entonces era nuestro programa 182, la historia ilustrada del chivatismo, y aquello que iba de chotas y de infiltrados, no sé si os acordáis de ese programa, lo tenéis en el podcast, programa 182. Hoy el programa 210 va a completar un poco, o va a continuar esa saga de Los Amigos del Poder, y decíamos que traíamos un programa sobre la historia ilustrada del peloteo y el trepismo. Yo creo que el tema de los pelotas y los trepas, yo creo que más o menos todos le podéis poner multitud de nombres, cara y apellidos a esto, que seguramente os habréis cruzado con muchos de ellos. Este término, como aquel también que decíamos de los infiltrados, los chivatos y demás, está muy retratado por la cultura popular, casi siempre con connotaciones negativas, y hemos encontrado muchas entradas en el diccionario para definir esto del peloteo y el trepismo, ¿no? Trepas, lameculos, tiralevitas, aduladores, bajos, rastreros, lagoteros, serviles, zalameros, chaqueteros, lisonjeadores, pelotilleros, adulones, cobistas, encomiásticos, ñangotados, el puto peloteo. ¿Ñangotado? Ñangotado, esta era de las pocas que yo decía, esto no, si lo pone aquí, lo pone aquí. Lo pone en el diccionario, ¿no? Claro, luego buscaba ñangotado y me decía trepa, digo, adulador, digo, pues ya está, esa. Venga, ñangotado. Es el puto pelota, trepa, rastrero de toda la vida, que seguramente os habréis encontrado en la calle, en vuestra propia familia y también, sobre todo, en círculos laborales. Esto es un clásico. Y vamos a empezar con nuestra canción canina de hoy. Vamos a hacer trampas. Nos ha costado mucho encontrar canciones que hablen de perros y que sean trepas. No porque no las haya, seguramente porque no le hemos dedicado demasiado tiempo al tema y que ha sido un programa de difícil preparación. Y bueno, el resto del programa sí que hemos conseguido ajustar más las canciones, pero aquí no. Y había un temazo que tenía que sonar hoy y no lo tenemos encajado en ningún sitio, así que lo vamos a colar como canción canina, aunque no hable de perros. Y vamos a meteros esta canción de Desechos, que ya digo que no hay perros de por medio, pero que se titula El Trepa y es de Manuel, de lo que vamos a hablar hoy. Así que arrancamos este programa con Desechos. Lograrás no tener igual. Rápido, rápido, tan solo el primero cuenta. Solo el número uno es quien despierta admiración. Solo en el podio, solo en la carrera. Único y solo al cantar de tu meta. Tu tiempo es solo un reduce más que el de los demás. Esos que piensan que su tiempo es tan solo vida. Llegar al viejo tanto que ya no lo verás. Serás expuesto en una vitrina. Caminado, flanqueado, coletero, no tocar. Arquetipo en un mundo de autistas. El único que pude con su propiedad. Mientras contenta la cumbre vacía. Más alto, más fuerte, más lejos, más solo cada vez. Nunca te da suficiente. Si queda alguien cerca, lo puedes vencer. Rápido, rápido, tan solo tus deseos cuentan. Los demás solo son instrumentos o competencia. Eres libre de escoger entre la abundante oferta, la acción que ofrezca mayor rentabilidad. Como un planeta, las leyes de la naturaleza rigen tus movimientos y esa es tu libertad. El cálculo es la norma que rige tu vida. La economía es tu ley de la gravedad. Atrapado en tu jaula de oro, que hoy tocar. Arquetipo en un mundo de humildad. Porque es entero el que te da felicidad. Mientras descubres tu vida vacía. Mirados han llegado a torretero, no tocar. Arquetipo en un mundo de humildad. El único se pudre con su propiedad. Mientras contenta la cumbre vacía. Atrapado. Vítores y jaleos para el trepa de turno, y bueno, yo creo que tenemos que empezar. Va a ser esto un programa monográfico musical, historias ilustradas, sobre trepas y bueno, y aduladores en exceso, digamos, vamos a decirlo así. Pues, si os parece, vamos a retroceder hasta el año 1961. ¿Os acordáis? ¿Qué calor hizo aquel año? Como si, mucho rewind hay que hacer, ¿eh? Mucho rewind. Como si fuera ayer. Me acuerdo yo que me estaba comiendo un bocata de chorizo cuando pasó esto. Uno de los ejemplos de peloteo de la historia, con unas consecuencias, podemos decir, desastrosas o beneficiosas, según desde el ángulo en que se mire, vosotros decidís cuando termine de contar la historia, se produjo a principios del año 1961. JFK, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Tiene nombre como de producto de venta de alitas de pollo o algo así, JFK. Este hombre se enfrentaba, ¿no?, a Nixon como candidato en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, y ganó JFK, pero cogió una de las ideas de Nixon más peregrinas e interesantes, que era intentar invadir Cuba. Es una cosa que Nixon quería hacer, y JFK, que se presentaba como candidato demócrata frente a esta derecha rancia de Nixon, ¿no?, pues hizo lo mismo. Ya sabemos cómo es esto. No puede usted votar a John Roberts o a Robert Johnson. Da igual, van a hacer lo mismo. Pues JFK decide emprender esta idea de invadir Cuba. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues uno de sus asesores, Arthur Schlesinger, que es un conocido, ¿no? Este hombre murió ya en los años 90 del siglo XX, es uno de los principales teóricos de la liberal democracia en Estados Unidos, y le aconsejaba a Kennedy que no hiciera esto, ¿no? Porque iba a dañar su imagen, como efectivamente hizo, como efectivamente pasó. Pero bueno, Kennedy pasó del asunto de Schlesinger, porque Schlesinger lo que no era, era un pelota. Es decir, le podemos llamar muchas cosas, no todas bonitas, pero no era un pelota. Lo que pasa es que Kennedy se rodeaba de un montón de gente que sí que lo era. Y estos que estaban a su alrededor le decían: JFK, eres guapo, hueles bien, eres un hombre joven, elegante. Invade Cuba, coño, tú puedes hacerlo, claro que sí, hombre. Entonces el JFK se venía arriba, ¿no? El Kennedy dijo: coño, vamos a invadir Cuba, ¿por qué no? Venga, ¿cómo lo hacemos? Y esta es la clave, ¿no? Reúne a su consejo de pelotas alrededor, que mucha idea no tienen, pero saben pelotear. Pero de invadir Cuba vamos a ver que no se les daba bien el tema. Y le proponen una idea. Entre estos tíos que estaban a su alrededor hay dos personajes que vamos a ver que fueron protagonistas de esta historia en todos los sentidos. Allen Dulles y Richard Bissell. Eran unos altos cargos de la CIA y que habían prosperado camelando a otros políticos de rango inferior, ¿no? Este es uno de los métodos habituales de trabajo del pelota. ¿Como el papá de Bush? ¿El papá de Bush? Por ejemplo, tú vas diciéndole lo guapo que son a todas las personas que tienes por encima de ti y estos te van, ¿no?, haciendo subir hasta que llegas a alto cargo de la CIA y formas parte del Consejo del Presidente de Estados Unidos. Has peloteado muy bien, eres un gran pelota. Claro, y en ese momento el guapo eres tú, porque eres todos los de abajo son los que te dicen que tú eres guapo, ¿no? Y ahí entramos en el círculo, la gran rueda del peloteo. Bien, estos tíos diseñan un plan. Este plan, concretamente, consistía en... concretamente partía de Bissell, de uno de los dos, consistía en invadir Cuba en abril del año 61, ¿no? Ellos dicen, vamos a ver qué gente tenemos, pero claro, como esto no puede ser que se diga que Estados Unidos quiere invadir Cuba, entonces tenemos que disfrazarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar la idea de que todos los cubanos que se marcharon de la isla, ¿no?, en el año 59 hubo una revolución, echaron del poder a Batista, y mucha gente cubana, no contenta con el nuevo gobierno que había salido, ¿no?, Fidel, los hermanos Castro, etcétera, se habían marchado. Ya esa contracastrista ya existía 2 años después de la Revolución Cubana. Bueno, pues cojamos a estos de la contracastrista, démosles armas, uniformes y tal, y mandémosles a invadir Cuba. Es una idea bastante brillante, todo hay que decir, de Bissell. Bien, pues 1.500 opositores cubanos que creen una cabeza de playa en algún lugar cercano a Trinidad, bombardeamos los aeródromos cubanos, controlamos el espacio aéreo e iniciamos una guerra de guerrillas hasta que se llegue a La Habana. Una vez que se tome La Habana, se trata de formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Que esto, lo de Castro, no les molaba mucho a la gente que hubiera ahí comunistas por todo el mundo reproduciéndose. Entonces era un buen momento para... Hay unos opositores que han tomado el poder, que se reconozcan como gobierno legítimo. Hasta aquí, la idea podía funcionar. ¿Qué ocurre? Que Kennedy algo no ve claro y decide modificarlo, por su cuenta. Dice, bien, el plan me mola, pero vamos a incluir participación estadounidense en el ataque. Sin que se note. ¿Cómo? Y además sin que se enteren los mismos cubanos. Porque una cosa es que dejemos que los cubanos invadan Cuba, pero esto lo pagamos nosotros. O sea, tiene que haber algún rédito para el país. Bien. esto que quede entre nosotros, ¿no? Así, Bissell, colega. Y vamos a cambiar el punto de entrada, que va a ser Trinidad, lo vamos a llevar a una playa del sur. Porque lo que vamos a hacer es a los cubanos llevarles a Nicaragua. En Nicaragua les vamos a poner en barcos con banderas cubanas y les vamos a mandar a invadir Cuba, pero que entren desde el sur, que no se note que vienen de Estados Unidos. ¿Qué playa tenemos por ahí? Playa Girón, Bahía de Cochinos. Es un poco jodida la playa, no tiene mucha salida, pero es que es lo más recto desde Nicaragua. Pues venga, desde allí. Empezamos ya a hacer remates malos que no quedan muy bien cerrados. ¿Qué ocurre? La primera parte del plan fracasa. No se llega a bombardear correctamente la isla. ¿Por qué? Estados Unidos monta 8 aviones, les pone banderas cubanas y les pone 8 pilotos cubanos de la contra castrista. Sobrevuelan la isla. Pero estos 8 aviones bombardeando Cuba solo consiguen destruir 4 aviones cubanos que curiosamente son los más viejos que tenían, que ni siquiera les servían para nada. Bueno, un par de ellos sí, los otros eran viejos que tenían en desecho. Cuando estos bombardean la isla y se piran a Nicaragua, pero uno de ellos vuela hasta Cayo Hueso, que es territorio de Florida ya estadounidense, y dice, oficialmente se baja del avión con su bandera cubana y dice, somos opositores a Castro, cubanos, hemos bombardeado la isla y nos declaramos en rebeldía contra Cuba, ¿no? Contra el gobierno de Fidel. Inmediatamente, ese mismo día, en la ONU, hay una queja formal del embajador cubano contra Estados Unidos que le dice, habéis bombardeado Cuba. El embajador estadounidense dice, no. Dice, eso no es así. Dice, ¿cómo que no? Dice, mira, esta foto es una foto del avión que ha bombardeado Cuba esta mañana y como ves tiene bandera cubana. Dice, sí, ya, pero es que esos aviones son vuestros. El ejército cubano no tiene A-26, que era el avión que había bombardeado. Primera cagada, ¿vale? Empezamos mal. Queda claro que Estados Unidos está pagando ese bombardeo. Mientras todo esto ocurre en la ONU, los 1.500 opositores cubanos ya están de camino hacia la isla en sus barquitos dispuestos a atracar en Bahía de Cochinos. No saben nada de lo que ha pasado, ni que han fallado en el bombardeo, ni que la ONU ya se ha enterado todo el mundo del pescado. Y estos van para allá. Cuando los 3 bombardeos restantes que estaban previstos de la isla no se hacen, claro, Kennedy corta todo el rollo de los bombardeos porque ya les han pillado en el tema, ¿no? No incidamos por ese lado, a ver si los que van en barco lo consiguen. Los que van en barco, pues llegan y fallan completamente. 1.500 exiliados cubanos desembarcan en Bahía de Cochinos. Ninguno de los buques de refuerzo estadounidenses que estaba previsto que salieran a apoyarles no salen, porque claro, Estados Unidos está ya bajo el ojo de la ONU. Y entonces estos tíos bajan a Bahía de Cochinos. Como Cuba ya está sobre alerta porque les han bombardeado, todo el operativo militar cubano se ha desplegado y cuando estos 1.500 tipos desembarcan en Bahía de Cochinos hay 200.000 soldados cubanos rodeándoles, esperándoles. Y los tíos evidentemente salen y se comen un marrón muy grande. Así dicho. Todo ¿Y cómo, falló. ¿Y cómo nos venden la moto, sin embargo, de que los yanquis lo hacen todo de puta madre, preparado, con estrategia, con pensamiento, y fíjate todas las chapucillas que estás contando una detrás de otra? Es posible que si el plan no lo hubieran hecho dos pelotas hubiera salido mejor, pero no fue así. No. Bueno, no, claro. ¿Qué pasa? Que, bueno, todo lo que se pretendía hacer con esta operación de Bahía de Cochino salió al revés. Fidel Castro salió muy reforzado como líder, ¿no? Se evitó una invasión estadounidense y además con pocos muertos, muchos prisioneros y salió como reforzado como líder victorioso de la Revolución Cubana. El apoyo de la URSS a Cuba se hizo mayor ante la amenaza estadounidense directa y esto dio lugar a la famosa crisis de los misiles de Bahía de Cochino. Y le repusieron esos aviones que eran de atrezo, yo espera, creo. Espera, que la cosa va más allá todavía. Casi 1.300 prisioneros que hicieron en el ejército cubano fueron canjeados al gobierno estadounidense por 53 millones de dólares y un montón de tractores y maquinaria agrícola. O sea, encima le salió guay a Cuba el tema, me salió no ganando en pasta. Y algo se partió para siempre entre esa confianza que la contra castrista de Miami tenía en el gobierno estadounidense porque dijo, hostia, estos nos han dado por el culo completamente. Dice Arthur Schlesinger, este hombre que había aconsejado a Kennedy no hacerlo, que cuando esto ocurrió, Kennedy, desconcertado, vagaba por el despacho Oval con la cabeza agacha preguntándose, ¿qué ha salido mal? ¿Qué ha salido mal? Como suele ocurrir en estos casos, los dos pelotas implicados en el asunto la cagaron y pidieron su cabeza. Fueron largados de la CIA y desaparecieron para siempre. no se sabe nunca más qué pasó con estos dos tipos. Y por otra parte, bueno, Kennedy consiguió salvar el culo gracias a una gran operación de marketing que era como en la crisis de los misiles que salió después. Kennedy se mantuvo como un tipo templado, frío, que tuvo a raya a la Unión Soviética y al final la cosa no fue a más. Todos salieron ganando, menos los dos pelotas y los 1.500 opositores castristas, quienes dieron por el culo completamente. Para ilustrar esta gran historia, vamos a poner una canción. Había muchas, hay muchas canciones que hablan de la crisis de los misiles, de Bahía de Cochinos, de esto, canciones cubanas, canciones estadounidenses. Pero como nosotros somos un poquito macarras, vamos a poner una canción de un grupo favorito del programa, de Los Ramones, que habla específicamente de esto, Havana Affair. Los Ramones, tío. ¿Sí? A estas horas. Tío. O sea, nombras a Los Ramones y me acuerdo del Joy más filonazi y de David Canino García Aristegui, que le mandamos un besito de WhatsApp desde aquí. Y se me revuelve algo por dentro. Que bueno, venga, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness y venga, retoma, Harry, retoma. Hombre, que me relacionaran con filonazis, en fin, no sé si, y luego me mandaron un beso, no sé muy bien. David, perdón. Es que David es muy fan de Los Ramones, joder, hay que explicarlo. Vamos a dejarlo ahí. Él ya lo ha dicho, muchos caninos. Bueno, pues vamos a escuchar este Havana Affair. Es un tema compuesto por Johnny, el que tenía más fama de ser un tipo, ¿no?, conservador y de derechas. Pero vamos, yo viendo esta canción y la letra que hace, desde luego muy de derechas y muy conservador y muy puro americano, no creo que sea. En fin, la canción que vamos a escuchar, esta Havana Affair, dice algo así la letra, porque entender a Los Ramones no siempre es fácil, o lo traducimos. Barrio Canino os enseña. En una patrullera de camino a La Habana, yo me solía ganar la vida cultivando bananas. La rima ya es buena y explica bastante bien de quién estamos hablando. Ahora soy un guía para la CIA, hurra por los Estados Unidos. Enviado a espiar en un concurso de talentos cubano, primera parada, La Habana Gogo. Yo me solía ganar la vida cultivando bananas y ahora soy guía para la CIA. Hurra por La Habana. Ramones. I'm a guy for the CIA, a rep for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Sent to spy, only keep it till it's true. First stop, a fan of go-go. I used to make a living, my pig and a banana. A rep for Havana. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. PT boat on the way to Havana. I used to make a living my vegan the banana. Now I'm a guy for the CIA, a friend for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Sent to spy on a Cuban talent show. First stop, a fan of go-go. I used to make a living my vegan and a banana. A red for Havana. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Bueno, pues volvemos de esa historia cubana del doctor Harry. Yo creo que para buscar trepas y pelotas no hace falta irse a Cuba, que está bien la historia, pero no hace falta ni remontarse casi 50 o más, 50, más de 50 años hacia atrás, ni irse a Cuba. O sea, si a alguien se le ocurre, así como un pelota, digamos, que sea un poco de aquí, de andar por casa, que lo veas todos los días en la tele, que lo tengas todos los días encima de ti, que lo diga. Que lo diga. Que diga ya su nombre y primer apellido. Y primer apellido y el partido al que pertenece. Susana Díaz. Afirmativo. No hace falta que diga el partido, ¿no? No socialista. Falta. Bueno, a ver. Es que claro, si le quito lo de... Bueno, pues partido español, porque ni socialista ni obrero se va a quedar ahí en la nada. Me gusta más acordarme de... ¡Socialista! Dale, anda. Dale. Susana Díaz, a esta como no la considero amiga, la voy a llamar por nombre y apellido. Susana Díaz, que ha montado una buena estos últimos tiempos en el Partido Socialista, lo está dejando ahí manga por hombro, con sus ansias de poder, aunque dijera en su día que a ella lo de la Secretaría General importaba un pedo y que ella se debía a los andaluces, ¿no? Eso decía. Sí, no. Y bueno, pues eso, os cuento así una historia de la Susana Díaz, que tras 80 días de negociaciones para formar su propio gobierno en Andalucía, finalmente consiguió tener su propio trono pactando con Ciudadanos. ¿Ha pactado con Ciudadanos? ¿Has dicho trono? Sí. Tú estás hablando de la Khaleesi de Andalucía, la Mother of Dragons. Sí. Mira, como decía Joaquín Reyes, te voy a enseñar cómo rema un socialista. Para liberar al pueblo de la derecha y convertirlos en hombres libres. En hombres lobo. Decía, mandando el mensaje a Pablo Iglesias, le decía, ya no te lo vas a tener que ver con el zanguango ese de Pedro Sánchez, así que atiende coletitas. Bueno, aquí los colegas están hablando de una parodia que hizo Joaquín Reyes en el intermedio de Susana Díaz. Sí, sí, ¿vale? Que la hemos visto 50 veces cada uno y la hemos podido memorizar. Muy claro, grande. Por si la gente dice, ¿de qué están hablando esta gente? Que lo busquen por... Si buscas Susana Díaz, Khaleesi, ya está, lo tienes todo. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Nos habíamos quedado con el trono y que habían pactado con Ciudadanos. Y el cargo era la clave para continuar liderando el ala socialista que debería apuñalar a Pedro Sánchez, llegado el momento, ¿no? Y llegó totalmente. Aquel día de palomitas delante de la sede Ferrat, viendo durante todo el día lo que estaba pasando. Y pizzas, que se pidieron hasta pizzas, porque estaban ahí por la noche ahí descuartizando el cadáver y todavía se les echó la noche encima. Qué cabrones, qué corruptos. Pidiendo pizzas a cargo del erario público. Claro, pero las palomitas eran para las que estábamos viendo todo aquello, disfrutando sí. de la carnicería, y las pizzas para ellos, claro. Disfrutando y alucinando. Por partes iguales, casi. Bueno, pues llegó la carnicería. Como parece ser que no vamos a ahondar en el tema, porque lo conocemos todo ya muy mucho, solo vamos a fijarnos en la foto que resume la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE para las próximas elecciones, ¿no? Todo también muy repugnante. Toda la vieja guardia del Partido Socialista, vieja y semivieja del Partido Socialista, González a la cabeza, ZP, Guerra, ¿también? Sí, qué duro todo, ¿verdad? Y Rubalcaba, sí, también estaba por allí, ¿no? Nuestro amigo Rubalcaba. Sí, falta, cierra. Almunia ya no le sacan, ¿para qué? No, Rubalcaba cierra el círculo. Y faltan las dos patas del Partido Socialista en Andalucía, Chávez y Griñán, que también podrían estar por allí pululando. Sí, no recuerdo si había foto o no. También. Sí. Fue bastante también repugnante para... ¿Qué pensarán los socialistas de todo esto, verdad? ¿Se sentían decepcionados? Ya como no quedan, no pasa nada. Lo tienen asumido. ¿Te refieres a esas bases? No, pero se extinguieron. Emergentes. Se extinguieron hace 65 millones de años con un meteorito. Y hace poco encontraron un socialista en un yacimiento muy cerca de aquí, de Valencia. Encontraron un socialista y dos trilobites. Y están aquí muy cerca, en el Museo de las Artes y las Ciencias, en el cauce del Turia. Bueno, vamos a poner una canción... Bueno, vamos a olvidar esta imagen un poco repugnante de... El peloteo extremo, del peloteo extremo también un poco entre... Me rodeo de la creme de la creme para ella y Pedro, y Pedro Sánchez y Pachi López están ahí abandonados de los líderes socialistas. Total, que para ilustrar esto escuchamos a Silla Eléctrica, Viva la Traición. Toma ya. ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! Viva la traición. Esta era una canción que dedicamos a Susana Díaz. Yo creo que es la traición y la puñalada por la espalda encarnada aquí en este país. Pero no es el único caso de peloteo. Vamos a ir ya más al peloteo, como masajeo del ego, más que al trepismo, ¿no? Porque son dos facetas que se van dando la mano, se van intercambiando, pero en algunos momentos se caracteriza más una por encima de la otra, ¿no? Vamos a cambiar de partido. Vamos a ir del rojo al azul. Y vamos a hablar de un caso también bastante relativamente reciente, de hace poco más de 10 años, que también ocurrió aquí en este país de piel de toro. Y fue... Hostia, no lo habías dicho al principio. Claro, claro, me habías dicho, tienes que decir la capital del Turia, ¿no? Turia. Y venía aquí con lo de la... Turia, qué rica la cervecita, ¿eh? Ay. ¿Cómo está la Turia, tío? Joder, nos ha enamorado, nos ha conquistado, ¿eh? Yo la tengo dentro todavía, ¿eh? En dos días abandonáis Mau. ¿Qué Mau? ¿Quién es ese? No le conozco. Bueno, vamos a volver un poquito hacia atrás. Abril de 2003 se abre la veda para la sucesión de José María Aznar en el Partido Popular. Él ya dijo que con dos legislaturas era suficiente. Había tenido ya un comportamiento ahí bastante faraónico y de superlíder. A mí hay una cosa, sé que esto es de mal gusto decirlo, sobre todo cuando hay mucha gente oyendo y niños también, pero el otro día Bertino Porne entrevistó a José María Aznar. ¿En serio? Sí, esto quiero decir. Vamos a hablar ahora de esto. Lo que me parecía más interesante, que luego hablando el otro día con un amigo de derecha me comentaba, ¿no? Dice, mira Aznar, que dijo en el programa entrevistado por Bernardino Porné que él, en un momento dado, iba en un avión que estuvo a punto de estrellarse, ¿no? Entonces decía, le dijo a su asistente que iba al lado con él, tengo una libretita azul y voy a escribir en la libretita azul el nombre del sucesor. Y escribí Mariano Rajoy. Entonces yo pienso, José María Aznar, ¿tú crees que nosotros somos tontos o eres tonto tú? Si vas en un avión que se va a estrellar, ¿qué cojones intentas anotando en una libreta el nombre de alguien? ¿Quién te dice que esa libreta va a sobrevivir al accidente? ¿Por qué en una libreta azul? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Bueno, en fin. Dale. Bueno, el caso es que 2003, este hombre anuncia que no iba a estar más de dos legislaturas, quedaba virtualmente un año para que fueran las elecciones, que deberían ocurrir en marzo del 2004, y se abre la veda para la sucesión y se abre la veda para el peloteo para el secretario general del Partido Popular. Claro, estamos hablando de uno de los egos más grandes que ha habido en la historia reciente de la política española y probablemente de los egos más grandes de la política europea de las últimas décadas, salvando quizá los anteriores grandes dictadores de este continente. Tenemos a Berlusconi, a Putin, a Aznar, están ahí. Están ahí. Egos poderosos, tío. ¿Qué quiere decir esto? Que el sucesor de Aznar no podría ser un cualquiera, tenía que ser un digno heredero, un gran pelota, un gran trepa, aunque sea registrador de la propiedad, tiene que ser un mega trepa. Entonces, solamente los chicos más aplicados de la clase podían optar a este cargo, ¿no? Tenías que hacer ahí esa oposición de peloteo para ser el heredero de Aznar, que además virtualmente iba a ganar las elecciones, ¿no? Que en el 2003, en abril, pues todos los sondeos indicaban que al final ese sucesor iba a ser el siguiente presidente de la democracia en España. Fíjate tú. Que ni había democracia ni fue presidente. ¿Quiénes eran los candidatos, no? Los púgiles en liza. Pues Jaime Mayor Oreja. Exministro, digo lo que entonces era, ¿eh? Porque luego estos han sido muchas cosas. En la esquina derecha, Jaime Mayor Oreja. Y el primero, 350 kilos de peso en canal, vamos allá. Y el primero que cayó de la lucha, ¿eh? Por cierto, Jaime Mayor Oreja, en aquel momento exministro del Interior, se había bregado. Más repugnante. ¿Eh? Sí. Él había estado en. Me acuerdo de él con un miedo y un odio. Pues os voy a decir una cosa. Yo, aquí donde me tenéis. Chico del barrio, criado en el Puente de Vallecas, he estado muchísimas veces en casa de Mayor Oreja. Maldito. No, así te lo digo, no voy a explicar más, pero no. Yo hubo una temporada que iba todas las tardes a casa de Mayor Oreja y preguntaba por él. Lo peor es que sé por qué, Jaime, pero no lo voy a decir. Y aquí. Siempre llamabas dos veces. Dos veces, y decía, ¿está Jaime? No, está en Bruselas. Digo, siempre era esa conversación. Y después de que me cacheasen los policías de su portal, porque a pesar de nuestra amistad, de la que nos unía Jaime y a mí, y siempre me cacheaban los policías y decía, bueno, pues aquí... Dale recuerdos, ¿no? Sí, Jaime, tío, te queremos. te queremos como siempre te hemos querido. Vamos. En fin, lejos. Ni más ni menos, lo mismo. Estuvo desde el año 96 como ministro del Interior hasta el 2001, en la época, además, una época complicada, todo el tema de Miguel Ángel Blanco y bueno, todas estas cosas que ya sabéis. Y luego, en el 2001, abandonó el Ministerio del Interior y se fue al Parlamento Vasco luchando contra el terrorismo desde el frente que se oponía al Plan Ibarretxe. ¡Hostia, el Plan Ibarretxe! No me acordaba de él. Sí, pues esta era la punta de lanza de... Claro, si yo tengo asociada la palabra Plan Ibarretxe, no la asocio con Ibarretxe, la asocio con Jaime Mayor Oreja. ¡Es increíble! Claro. Hablo de repugnante. Ya, sí. Este era el primer púgil. El segundo... Rodrigo Rato. ¡Ostras, madre mía! Aún más a la derecha. Alias El Milagro Económico. Hostia, sin lugar a dudas. Por entonces todavía tenía el apodo. Ahora lo tiene, pero en minúsculas en verdad a 8, ¿sabes? Economic Miracle. Y bueno, por entonces este era el vicepresidente segundo del gobierno y durante este proceso de sucesión, poco después de abril del 2003, pasó a ser el vicepresidente primero, ¿no? Esto ya es una muestra de trepismo como iba... Estaba en la pole. Era el mejor colocado. Además, a partir de octubre de ese 2003, como era el milagro económico, también pasó a ocupar el cargo que tuvo aquel en el Fondo Monetario Internacional. Bien. Gloria bendita. El segundo, estaba en la segunda... posición, yo creo, ¿no? Aquí era el mejor colocado, pero al final quedó el segundo. Lo que le pasó el otro día a Hamilton. Va a ganar y al final... Nada. Hazlo bien, gánatelo. ¿Y quién era el tercero en liza? Todos lo sabéis. Mariano Rajoy Brey. El loser. El de la mirada de astucia. No sé por qué os reís. Es inteligente. O sea, el avispado. Anteriormente, ya digo los cargos que tenía en el 2003. Anteriormente fue vicepresidente del gobierno y por aquel entonces era ministro de la presidencia. Fue ministro de muchas cosas, decía el otro día Aznar en este programa que tú dices, que dices, y yo le tengo mucho cariño. Dice, yo me lo traje de Galicia, le puse aquí en Madrid y le hice ministro 5 o 6 veces, dice. O más. Pero hay muchas cosas que yo creo, esto lo comentábamos otro día en Petit Comité Canino, hay muchas cosas de las que yo creo que mucha gente no se acuerda porque habría chistes de estos a punta pala, así que vamos a intentar abrir esta caja de Pandora para que mucha gente recuerde esto. Fue ministro del Interior, vale, pero también Mariano Rajoy, el de la mirada de astucia, fue ministro de Educación y Cultura. Así no va. Ya digo que de esto se debería acordar la gente porque y hacer chistes. La predecesora en el cargo de Mariano Rajoy fue Esperanza Aguirre. Yo de eso sí me acuerdo. Y el sucesor de Rajoy en el cargo fue Pilar del Castillo. Entonces, claro, es que esto ahora con perspectiva histórica, esto bebe un poquito, Robert. Claro, esto ahora explica muchas cosas. Claro, tú encadenas 7 u 8 años de gobierno con ministros de Educación y Cultura de este país, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Pilar del Castillo, y dices, joder, lo que no sé es cómo no nos han echado de la Unión Europea y del continente, tronco. Es que... Y de clase. Pero es que madre mía, tío. Porque en el fondo nos necesitan. Sí, ¿no? Sí. Para seguir hablando de nosotros. Claro. Y también fue ministro de las administraciones públicas. Bueno, fue ministro de muchas cosas, Rajoy. No vamos a continuar hablando de la guerra que hubo ahí interna o de peloteo masivo que hubo en el Partido Popular, porque ya sabéis cómo acabó la historia. Pero vamos a seguir hablando del ameculismo porque no se terminó ahí el lameculismo. De hecho, ahora estamos reviviendo este lameculismo porque ya se ha abierto también la sucesión de Rajoy. Y también se prevé que el sucesor de Rajoy también sea dentro de 2 o 3 años, cuando toque las elecciones, el virtual próximo presidente del gobierno y tal. Y ahí están ya posicionadas también, pues, Soraya, que parte un poco más abajo que el resto de los candidatos, como 30 centímetros, y varios más. Pero no acaba aquí el lameculismo, porque tú decías antes este programa de Aznar con Bertín, y esto es lo que tenemos que comentar. Mi casa es la tuya, programazo de Telecinco on fire. Coge Bertín Osborne y entrevista a Aznar. En una entrevista lo más pelota, pero pelota, asquerosamente pelota, que te puedes echar la cara. Lo primero que llama la atención de este programa es que aparece Aznar sin bigote, que todavía da más miedo y asco que cuando lo tenía, ¿no? Que era, parece que era lo peor que nos podía pasar, pero no, lo peor era que se lo quitase, tío. ¿Más pelota que Pablo Motos? Sí. No vamos a entrar en muchos detalles, seguramente hay que contar esto, porque como es el programa menos visto de toda esta... ¿Ah, sí? Sí, ha sido el de menos audiencia de Mi casa es la tuya, o sea que mucha gente no lo habréis visto. Pero no, luego tiene mucha repercusión en internet. Claro, ahora se está haciendo viral porque mucha gente se arrepiente de no haberlo visto. De hecho, mucha gente no estará escuchando este programa porque estarán viendo ahora mismo a Bertín Osborne con Aznar. Pues Aznar se habrá quedado hecho polvo, ¿no? Pues no, es su superego, sí, no. Con el ego que tiene precisamente, mira, se habrá quedado hecho polvo porque nadie ha visto el programa. No, pero lo están comentando ahora en redes. Ya, pero no es igual. Según él, lleva hecho polvo realmente desde el 11M, decía él. Claro, esto fue un lavado de imagen de lo más rastrero que se pueda hacer, ¿no? Dice él. Desde el 2011, que fue el peor, todos lo sabéis, el peor atentado terrorista de España, dice, de la historia de España, dice él, fue el peor día de mi vida. Y él se presenta a sí mismo como una víctima, mártir de una conspiración y una conmoción colectiva que los socialistas aprovecharon para ocupar la Moncloa. Es que no lo ha superado. Así. No lo ha superado. O sea, yo soy Bertín y el programa acaba ahí. Pero acaba como el pressing catch, así te lo digo. Piquete de ojos. Silleta eléctrica. Patada voladora. Te voy a decir más. Yo he visto 2 minutos de esa entrevista, fue lo suficiente para ver a Aznar sin bigote y oír 2 frases. Que dijeron, y dije, apaga esto, por favor, voy a vomitar. Y lo que vi exactamente fue a Aznar mirando a Bertín así a los ojos, face to face. Con esa mirada. Y le decía José María Aznar, dice, es que lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria, ataques con armas químicas a gente, eso es intolerable. Y decía Bertín, claro, claro, hombre, bueno, eso es intolerable. ¿Cómo vamos a entender eso? Madre Digo, mía. Pero apaga, o sea, apaga ya. Menos mal que no viste el momento en el que sacan la foto de las Azores y dice Aznar, nunca he tenido una foto mejor que la de las Azores. En fin, a mí me gustaría preguntaros, caninos de mi corazón, porque vosotros creáis mucho odio, ¿no? Joder, qué hijo puta tal. Si vosotros hubierais sido Bertín, ¿qué le hubierais preguntado? Tienes aquí enfrente a Aznar, sin bigote, y tú le puedes hacer preguntas. ¿Cuál hubiera sido vuestra pregunta estrella para José María Aznar? ¿Pero siendo Bertín o siendo yo? Siendo tú, siendo tú en el lugar de Bertín, pero con la tele por delante. Si ¿no? fuera porque... Bertín, le preguntaría dónde se compran los zapatos, porque lleva unos zapatos siempre muy elegantes. Ahora, siendo yo, es que yo creo que no podría... Es que yo tengo un problema con Aznar, siempre lo he tenido, y lo he dicho en este programa. Sí, sí, sí, sí. Yo con Aznar no podría hablar, o sea, no... Yo le preguntaría cuándo va a asumir de una puta vez que perdió las elecciones porque mintieron como cabrones. ¿Cuándo lo va a asumir y va a dejar de echar la culpa al resto por haber mentido? Yo paso pregunta, pero voy a comentar una cosa. Yo creo que la única vez que Aznar se hubiese sentido humillado en su carrera política fue cuando, o sea, hubiese sido cuando puso los pies encima de la mesa cuando estaba con Bush. Madre mía. Y George Bush le hubiese dicho en inglés, quita tus putos pies de la mesa, madafaka. Entonces, Aznar entonces se hubiese sentido ahí seguro muy humillado, tío, por su gran amigo. ¿Sabéis cuál fue la pregunta estrella de Bertín en este programa? ¿Es verdad que en la Moncloa había un fantasma? ¿En serio? Eso le preguntó, tío. No me lo puedo creer. Eso le preguntó. Bueno, sí me lo puedo creer. Sí, sí, sí te lo puedes creer. Sí, sí. Bueno, vamos. Claro. Yo. Amigos de Radio Clara de Valencia, amigos de Radio Agora Sol Radio, de todas las radios del estado que nos escucháis, no podemos caer en el odio. Debemos pensar en esa partida de Aznar, dejando atrás a sus amigos Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja,

Si quieres. Llámame McFly. Si quieres, seguimos con otro personaje, pero con el mismo partido, si te parece. Yo estoy leyendo aquí el guión, tío, porque se le ha puesto letras a los bloques en este barrio canino. O sea, tengo aquí la J de Harry, que me, joder, me mola. Y acordándome de Harry, el tengo aquí a mi lado, a mi derecha, siempre a mi derecha. Bueno, el título se lo he puesto yo. He puesto periodistas, o sea, estamos en el bloque de periodistas comenabos que defienden lo indefendible. Muy bien. Bien, ¿no? Bien. Yo creo que es un título... Bueno, ahora lo desarrollo. Bien. Bueno, todos sabemos que actualmente hay una larga de hay una larga lista de periodistas, lo ponemos entre comillas, lo de periodistas, que son el paradigma del neoliberalismo y de la derecha más rancia y casposa. Nombres como Inda, Isabel San Sebastián, Los Santos, Germán Tirch, Alfonso Rojo, Cristina Schlinder. Sí. Bueno, en fin, no voy a nombrar. Este programa solo puede durar 2 horas y me media. Me estás estomagando, tronco. La lista es larga y, bueno, se caracterizan por llevar muchos años lamiendo los culos más populares de la política conservadora de este estado. Pero hay uno que sí. Sin lugar a dudas, sí. Hay uno que destaca sobre todos. El de la H intercalada. Y que es Paquito Maruenda. No podía llamarse de otra manera que Francisco, tío. Que, o sea, ya solo es acordarme de él y me le salen sarpullidos, tío, y eczema, la dermatitis se me contagia por todo. Saca la cremita, Harry. La pomada. Dale. Me da igual que tenga corticoides, tío. Me la pongo. Bueno, pues bien. Este señor que ahora dirige un periódico, vamos a poner las comillas otra vez, totalmente servil al gobierno de Mariano Rajoy, nunca ha escatimado en esas tertulias tan, tan sesteras y tan de la cuadro y todo eso. Es que no me quiero acordar ni de los nombres. No, ¿para qué? Pues nunca ha escatimado en azotes al 15M, las huelgas obreras, las fuerzas nacionalistas de Cataluña, Euskal Herria, las abortistas, la comunidad LGTB o cualquier movimiento social escorado hacia la izquierda. Es más, si en ocasiones hacía falta falsear la realidad para defender los intereses de sus amiguetes privilegiados y del IBEX 35, lo ha hecho sin rubor alguno. En estos últimos años, podríamos decir que quien más ha lamido el culo ha sido a Rajoy, defendiendo lo indefendible en la mayoría de ocasiones, pero existe otro ya ex político con el que también ha mantenido una relación zalamera bastante consistente, y es con Jorge Fernández Díaz. Otro. Estáis dando una mañana. Sí, de... sí. Pero podéis hablar de gente decente. Es como cuando hicimos el barrio canino de políticos nefastos. Es que es. Hostia. Pero bueno, como nos lo tomamos con mucho humor, pues hacemos terapia. Sí, mano, vale. Bueno, este pajarraco, numerario del Opus Dei, del que no quiero pasar la ocasión de enumerar alguno de sus... Este es el que le dio unas medallitas a la Virgen, ¿no? Sí, ahora cuento cosillas. Pero es él, ¿no? Sí. Venga, voy a contar algunos de sus desméritos y vergüenzas durante su etapa como ministro del Interior. Violar el derecho internacional más elemental con la legalización de las devoluciones en caliente. Favorecer la opacidad en los CIES. Ser el padre intelectual de la ley Mordaza, que ya sabemos que es la más represiva desde los tiempos del franquismo. Defender las concertinas también, diciendo que eso no hacía nada. Rajoy decía que eran hilillos y este decía que eran raspaduras, ¿no? Lo que te puede hacer una... arañazos. ¿No? Bueno, y lo que a mí me parece más sangrante me pone muy malo eso ya. Haber creado una policía política con recursos... Bueno, eso es otra cosa. O sea, también creó una policía política con recursos públicos para espiar y para acabar con los rivales. Y eso, lo que más repulsión me da es y me provoca es el encubrimiento de las mentiras del director de la Guardia Civil cuando se mató, esto es muy serio, cuando se mató a pelotazos de goma inmigrantes subsaharianos que nadaban por sobrevivir para llegar a la playa de Tarajal. Bueno, en fin, retomando la relación entre Maruenda y Fernández Díaz, podemos decir que su idilio de amor empezó a finales de los 80. La carrera periodística de Maruenda estuvo ligada a Fernández Díaz desde sus primeros pasos profesionales en su Barcelona natal, y de la mano del empresario Javier de la Rosa, su jefe en el catalán Noticiero Universal y también uno de los mayores financiadores de Alianza Popular en Cataluña, se convirtió en el altavoz público de un triángulo de poder formado por Enrique Lacalle, en ese momento concejal en Barcelona del 89 al 91, el propio Fernández Díaz y el hermano de este, Alberto, y también se llegó a publicar que Maruenda recibió un sueldo mensual complementario por parte de Vicente Cardellach, expresidente del Colegio de Graduados Sociales. Que no te escuche Maruenda, que te pone una denuncia, ¿eh? Sí. Bueno, no voy a contar de qué colegio era. Estamos hablando de una relación de 28 años de antigüedad. Vamos, que era suegro, tío, de Fernández Díaz. Y bueno, no conforme con estas recompensas, llegó a tal punto su pasión mutua que el exministro, poco antes de dejar el cargo que ejercía, llegó a premiarle, ojito, porque esto es de traca, de verdad, nombrándole comisario honorario de la policía. ¡Ole! Maruenda. Sí. Me está diciendo que Maruender es comisario honorario de la policía. Bueno, esto lo voy a contar ahora. Espera. Lo más gracioso de este asunto es que el mismo Sindicato Unificado de la Policía presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, en funciones en aquel momento, al considerar que el nombramiento del director de la Razón como comisario honorífico incumple los requisitos necesarios para su adecuación a la normativa vigente. Al no concurrir los méritos necesarios y no existir publicación oficial conocida del nombramiento, a juicio del SUP, podría suponer un presunto de delito de prevaricación. ¿En qué ha quedado esto? Pues mira, me la reempamplinfa totalmente, ¿sabes? Venga, vamos ya con el tema musical que nos ocupa ahora. He elegido un tema raco que describe perfectamente en su letra el nivel de peloterismo y servilismo de Paquito Maruenda. Y venga, no se diga más. La polla de mi jefe, de Mamá Ladilla. Mis ojos conocen bien la polla de mi jefe. Mis manos conocen bien la polla de mi jefe. Mis labios conocen bien la polla de mi jefe. Mi ano tiene la forma de la polla de mi jefe. Mi trabajo consiste en lamer la polla de mi jefe. Lavar, marcar y peinar la polla de mi jefe. Conozco bien cada vena de la polla de mi jefe. A veces escupo pelos de la polla de mi jefe. Y a mí no me gusta la polla de mi jefe, pero hay que comer. Hay que comer la polla de mi jefe. Desayuno como y meriendo la polla de mi jefe. De día de noche rebaño la polla de mi jefe. Me sé de memoria ya la polla de mi jefe. Sabe a mi propia mierda la polla de mi jefe. Conozco mejor que su mujer la polla de mi jefe. Es un honor degustar la polla de mi jefe. No sabe bien que digamos la polla de mi jefe. Pero al fin y al cabo es la polla de mi jefe. Y a mí me da arcadas la polla de mi jefe, pero hay que comer. La polla de mi jefe. We'll be right back. mencionando que ya estaba hasta la polla de mi jefe. Siempre el mismo menú, la polla de mi jefe. Allí estaba esperando la polla de mi jefe. Mis fauces podaron de cuajo la polla de mi jefe. Y ahora la tengo en una vitrina con un letrero que dice: Pura poesía. Desde luego, mamá la día son así. Estaba pensando en Jorge Fernández Díaz y el otro día, no sé por qué de gracia, estaba viendo un telediario, no, tampoco sé, no es que lo haga a menudo, no me miréis así. Bueno. Y decía, en una comisión de investigación que han hecho, ¿no? Porque esto que decía Robert, ¿no? Que creaba una policía política para atacar a una de la fiscalía con la que había estado en tratos, ¿no? Para este tema de la policía política, les habían grabado, ¿no? Entonces ponían la grabación de Jorge Fernández Díaz, cuando el otro decía, ¿es usted este que habla? Decía, sí. Dice, ¿qué pretendía cuando decía usted crear una policía afín? Dice, yo no he dicho eso. Dice, pero si lo acabamos de oír. No, yo no he dicho eso. Dice usted que dice la palabra policía afín. Dice, no, yo no he dicho eso. Dice, pero si lo estamos oyendo. No. Cuando una persona te dice eso, ¿qué haces, tronco? Le nombras ministro. Claro, esta gente actúa así. En fin. No, que yo quería decir una cosa de la música, que excepto Nino Bravo, tío, la dictadura del punk ya está, pues eso. No. Ahora vamos a pasar a la canción popular. A mí me gusta, tío, pero lo malo que tiene de la dictadura del punk es que las canciones duran muy poco y no nos da tiempo a comentar nuestras cosas aquí. Bueno. Joder, pero hoy tenemos agüita solo, Javi, sí, eso sí. No pasa nada. Vamos a cambiar diametralmente de música, vamos a pasar a música popular, bueno, tal, pero no de tema, ni de partido prácticamente. Vamos a seguir con un ejemplo de una categoría que debería salir aquí en este, bueno, quedaría para hacer una trilogía relacionada con este tema. Falangistas blanqueados por la transición. Pero luego hay uno que es el falangista blanqueado por la transición. Estamos hablando ya de Rodolfo Martín Villa. Mira, ya, o sea, de verdad, me voy. Paso de vuestra mierda. Por favor, Harry, ¿qué es esto? Quédate, Harry, quédate. Dejad de hablar de tío, Harry, de quédate con nosotros. Quédate porque este personaje, al que yo también odio profundamente, cada vez que hacemos un programa y le nombramos, aprendo cosas nuevas cada vez más espeluznantes. Y hoy hay varias que no sabía y he descubierto para este programa. O sea, que siempre se puede ir a más. Quédate. Suegro de Alberto Ruiz Gallardón. ¡Olé! ¡Vamos! Bueno, ex presidente de Soge Cable, ex presidente de Endesa, que ya se ha comentado en este programa, y es uno de los implicados en el asesinato de los 5 trabajadores durante la huelga de marzo de 1976 en Vitoria. Eso sí que lo sabíamos. Eso y no sí, es sí, nuevo. Sí. Y que le ha costado salir en el sumario de la jueza argentina que está reclamando, en fin, ya sabéis. Dice Rodolfo Martín Villa que él está dispuesto a ir a Argentina cuando haga falta. Dice, vale, pues ven. Dice, espera. Dice, yo estoy dispuesto a ir, ¿eh? Dice, vale, pues ven. Luego, mañana. Así, llevan así unos cuantos meses. Ya iré, cuando me pide camino a Argentina. Con tan solo 28 años, Rodolfo Martín Villa fue nombrado jefe nacional del Sindicato Español Universitario, los sindicatos verticales de... El CEU, tío. Sí, los sindicatos verticales del mundo estudiantil. Ese, digamos, fue su primer cargo de renombre y, como decimos, este hombre, ahora lo vais a ver, era del CORE, del sistema franquista, pero... Le pilló la transición, él estaba todavía ahí con una carrera larga y fijaros que él mantuvo la posición y se acercó al sol que más calienta, ¿no? En el 2013 ha sido su último cargo conocido y fue consejero del Sareb, el famoso banco malo. O sea, tú fíjate, el que fue creado para recoger todos los activos tóxicos de la banca inmobiliaria, de los inmobiliarios de la banca española, fíjate que al final son cargos políticos politiquísimos. Ha estado siempre ahí. No sé qué insinúas, tonto. Pero siempre con una versión muy de negocio, ¿no? Del sistema, pero de negocio. Este tío, desde el año 1962, enviaba informes de estudiantes al comisario torturador José Sainz, y esto lo estuvo haciendo durante 12 años hasta el año 74, cuando era gobernador civil y jefe provincial del movimiento en Barcelona, ¿no? Y se ocupó de conseguir la red de informadores, chivatos y matones que le valieron para la represión del movimiento obrero, sindical y estudiantil. Según Grimaldos, en los últimos años del franquismo, Martín Villa los dedicó a conseguir pactos con la oposición para blanquear su pasado de camisa azul. Él ya estaba viendo que el negocio se desmoronaba y estaba ya un poquito arrimando el cuerpo pues al otro sol que iba a calentar, de esto que iba a cambiar todo, porque no iba a cambiar nada, pero él necesitaba borrar unas cuantas líneas del currículum para ponerlas de otra manera. Ya te das una capita de democracia y a bailar. Claro, un barniz de eso que no se vaya con las elecciones. Y del azul Falange al azul Pepero. Así, un poquito clarito, más, más claro. Más blanquito. Con Ariel. Cuando las cosas se complicaban, recurría a sus dotes de falangista y policiales para la represión, y esto es lo que hizo durante la huelga de la SEAT en la zona franca de Barcelona en 1971, que acabó con la muerte de un obrero, Antonio Ruiz. Este hombre tiene bastante sangre en el historial, ¿eh? No solamente los de Vitoria, hubo alguno también, ¿no? Y bueno, pues hubo bastantes palos y bastante sangre. Y estamos hablando de un fascista de manual, como decimos, él supo blanquearse. Cuando decimos esto de que se supo blanquear, ¿por qué? Porque luego estuvo en Sogecable, estuvo en Endesa. No, fue mucho antes, sí. Su operación de blanqueo fue mucho antes, y vamos a hablar de un caso muy concreto, ¿no? Este, yo creo que es un blanqueamiento día a día, pero hubo un momento crítico que es cuando dices, ole, ole tu trepería, ole tu chabacanismo adulador. En uno de los momentos de la transición en los que más influencia tuvo este falangista Martín Villa, tuvo lugar a propósito de aquel famoso referéndum sobre la ley por la reforma política que se celebró en diciembre del 76, ¿no? Aquello que marcaba, pues, el inicio de la transición, en las urnas, ahí de repente se puede votar, ¿no? Martín Villa, decimos que había bebido de las tácticas propagandistas del franquismo, había sido uno de sus ejecutores de su aparato represor, y con las técnicas más rastreras y de guerra sucia. Y, sin embargo, se juntó con Rosón, Aparicio Bernal y Rafael Ansón, hay apellidos que se repiten mucho en estas historias, y creó lo que se llamó el Grupo de Relaciones Públicas AGEUROP. Mientras Martín Villa ocupaba la cartera de Gobernación y la oposición clamaba contra el no al referéndum de la reforma política, el hombre este, Martín Villa, y sus amiguitos de AGEUROP, Ansón y demás, se sacan de la manga una campaña que no solo no está en contra de las elecciones, que era algo impopular, era algo rancio, era algo de la derecha, sino que él se saca de la manga esta campaña Habla Pueblo Habla. No jodas. Sí. Claro, claro, claro. Habla Pueblo Habla. Ahí estamos. ¡Qué bonito, tío! Y llamaba al voto favorable por el referéndum y esta famosa canción que hemos entonado mal, de, pero bueno. de Vino Tinto, la vamos a escuchar, o sea que, un tema que habla de libertad y que no era más que propaganda política de Martín Villa. En esta canción tengo aquí apuntadas un par de frases y dice: habla pueblo habla, no dejes que nadie decida por ti. Claro, si esto lo dices tú, lo digo yo, lo decimos aquí, pues me parece muy bien, pero claro, si lo dice Rodolfo Martín Villa, que vienes de torturar a la gente, de matar obreros en las manifestaciones, de señalar a la gente que tiene que acabar en comisaría por sentencias políticas, por su comportamiento un poco díscolo dentro de los centros universitarios. Que había estudiado con los padres Calasancios. Joder, es que esto es la hostia. Dice, no escuches a quien te diga que guardes silencio. Y aquí no entiendo mi propia letra, esto le pasó también. Estabas tan nervioso explicando sobre Martín Villa, no, y te has venido arriba. Me dice, si tienes el deseo de borrar las huellas del rencor, habla pueblo, habla. Vamos a escuchar esta canción de Vino Tinto, propaganda falangista de cuño democrático. Habla pueblo, habla, habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Tienes el deseo de borrar las huellas del rencor. Si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla. Tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu palabra, habla. deciros una cosa. A medida que hago más programas de Barrio Canino, me doy cuenta de todo lo que pasa o que pasó en lo que llamaron aquí la transición democrática. No veo más que mierda. O sea, hay algo que en la transición democrática de este país se hizo algo bien o que fuera decente o curioso o interesante, por lo menos. Es que no veo más que morralla y mierda por todas partes. Yo, curioso sí que se le podemos considerar ciertas cosas. Que si hicieran bien, nada. Morralla, mucha. Yo pensaba que ibas a decir, Harry, que cuanto más barrios caninos haces, más se te hincha el pecho de orgullo y satisfacción. Es lo que te iba a decir, que ya que estábamos con transición y cosas que se hicieron entonces, y ya que estamos hablando de peloteo, si hay alguien a quien se ha peloteado en esta piel de toro, es a uno de esos subproductos de la transición. Bueno, yo no lo llamaría subproducto, para mí es el producto estrella. Este es el que te ponen así en el pasillo central para cuando entres directamente lo veas y a comprar. Y su nombre es... El mío. Juan Carlos de Borbón. Y no sé cuántas Sicilias. Y venga que de Borbón y de Borbón. Más Borbón no se puede ser. El rey emérito. Bueno, pues sí, 40 años de adulación llevamos. Y además es que, claro, este hombre ya no es rey, pero no sí es rey. O sea, es una cosa misteriosa, es como la Trinidad, ¿sabes? Es rey y no es rey a la vez. ¿Quién es Juan Carlos? Estamos en un momento de la historia que merece la pena ser nombrado, ¿no? Porque llevamos muchos años hablando del rey, hemos hablado muchísimo del Papa, del Vaticano, y ahora es un momento en el que tenemos dos reyes y dos papas. Porque como normalmente esta gente se muere y nombran al siguiente, pero estos han nombrado al siguiente antes de que se mueran. Pero claro, no los pueden quitar del medio y los han dejado ahí, como se llama en el mundo funcionarial, a hacer pasillo. Entonces tenemos dos reyes y dos papas. Es que estos cabrones le dan mucho trabajo a Evaristo, tío. No tiene que hacer la letra más larga, porque ya no le caben tantos reyes, tantos papas, tendrían que cagarse. Bueno, en fin. El principal peloteo que se ha generado alrededor de la figura de Juan Carlos, ¿no? De Juan Carlos de Borbón, fue, como podéis comprobar, si echáis un vistazo a vuestro alrededor, es popular. Hay mucha gente, la famosa historia de que es campechano, la gente en general de este país, así parece que les molaba, ¿no? El Juancar y bueno. Otra perlita de la transición. Bien. ¿Pero por qué? Principalmente porque ha habido un apoyo y peloteo masivo y constante desde los medios de comunicación, ¿no? Que son los máximos aleccionadores. ¡Ay, de mi la piña población. Fiel! entre otros. Medios de comunicación y políticos, que no se nos olvide tampoco, ¿eh? Sí, bueno, algunos políticos más, otros menos, en fin, algunos casi son. Todos. Sí. En general, los oficialistas, ¿no? PSOE, PP son siempre grandes adoradores de la figura del rey, porque es un ser campechano y que además hizo algo muy bueno. Vamos a ver, ¿no? Que por partes, qué cosas hizo buenas, pero las vamos a ir viendo desde el sector crítico. Y diréis, ¿sector crítico en este país? No, claro, en este país no. Hay un montón de prensa que sí ha sacado de la mierda del rey toda su morralla, toda su tráfico de influencias, su pasta que se ha quedado, pero por supuesto esa prensa no es española y no la vais a encontrar. Porque todas estas noticias aquí en España se han silenciado completamente. Solamente se ha respondido a ellas, concretamente a periódicos como el Times o el New York Times, el Times británico o el New York Times norteamericano, mediante respuestas directas de la Casa Real a las redacciones de esos periódicos. Es decir, no ha habido una discusión libre y abierta que todos los ciudadanos hayamos podido observar, ¿no? En el año 2007, por ejemplo, el Times, es uno de los periódicos con más lectores en el Reino Unido, criticaba el lujoso estilo de vida del rey y la idealización que se ha hecho de su figura durante 30 años, al tiempo que lo calificaba de playboy. No, si le damos una mierdecilla del sueldo. Fijaos, y es importante el dato del año, 2007, ¿no? Aquí estábamos en 2007, era el momento previo al hostiazo de la crisis, en un momento en el que aquí había una bonanza económica bastante, digamos, visual, se veía desde fuera. En ese momento se critica, ¿no?, al rey por el lujoso estilo de vida. No es que sea cuando ya la crisis, la gente vive mal. Fíjate, la gente de su país está mal y este tío vive de lujo. No. O sea, cuando aquí en España todavía había pasta, o sea, todavía un albañil se levantaba 3.000 pavos al mes, en ese momento se criticaba el estilo lujoso del rey, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. En el año 2012, ya estábamos en plena crisis, el New York Times publicaba un artículo que titulaba «Un rey escarmentado que busca la redención para España y su monarquía». Ya os imagináis de qué momento estamos hablando, ¿no? En este texto del New York Times se difundía 5 días después del que el monarca visitara el New York Times, la redacción del New York Times, para explicar la situación española. El 15M y todos los movimientos sociales de indignación, etcétera, ya habían trascendido a la prensa internacional, y el rey iba al New York Times directamente a la redacción para explicar la situación que había en el país y mejorar la imagen de España, ¿no? Bueno, pues después de que el rey estuviera allí, 5 días después de que se movilizara para ir a Nueva York y explicar allí a la redacción del New York Times qué pasaba en España, el New York Times publica este artículo de Rey Escarmentado busca la redención para España y su monarquía. En este artículo se daba el dato de que la fortuna de la familia real española estaba estimada en 2012 en 2.300 millones de dólares, es decir, 1.800 millones de euros. Fuentes del diario neoyorquino, del New York Times, indicaban que este cálculo no había sido producto de una investigación propia, es decir, que el New York Times no había hecho una investigación sobre cuánta pasta tenía la familia real en España, sino que se basaba en un promedio de cifras publicadas de las cuales daban datos y decían, lo hemos sacado de aquí y de aquí. Las publicaciones que habían incluido cifra para la fortuna del rey en España habían sido las revistas Eurobusiness, por un lado, en el año 2000 y 2002, y la revista Forbes, ¿no?, que saca esta lista de los hombres más ricos del mundo. Concretamente, la revista Forbes justificaba la inclusión de Juan Carlos en sus listas del año 2003 porque había un dato que el año antes había publicado Eurobusiness, en 2002. Y es que Eurobusiness decía que la fortuna de la familia real, o concretamente de Juan Carlos como persona, eran 1.790 millones de euros, decía la revista Eurobusiness, y le incluía entre las 400 personas más ricas de Europa en la lista Forbes. Aunque el suplemento anterior, publicado en el año 2000, el rey ya había aparecido con una fortuna estimada de 1.681 millones. Es decir, estas revistas, Eurobusiness y Forbes, han publicado de manera constante durante un montón de años que el rey, Juan Carlos, era una de las personas más ricas de Europa, con una fortuna estimada variable de 1.680 a 1.700 millones de euros. Él, el rey, el que vive de patrimonio nacional, el que no tiene nada, ¿no? Porque te preguntas acaso de dónde saca el dinero. Ahora vamos a ello. Esto, y si lo necesita después de la pasta que le soltamos. ¿Vosotros recordáis que en el año 2002, 2003 o hasta nuestros días alguien haya puesto aquí en este país en tela de juicio si este hombre tenía mucho o poco dinero? No, siempre se ha dicho que poco. Claro, que lo que le asignan. Claro. ¿No? La asignación semanal, la paga, ¿no?, que le dan. El rey descalzo, ¿no? Vamos. No sé. Bueno, el dato, pues ya os digo, pasó desapercibido aquí en España. Y en el año 2002 se afirmaba en esta publicación, en Eurobusiness, decía: la familia del rey Juan Carlos heredó un número importante de propiedades en España y en otros lugares de Europa, incluyendo uno en la isla de Mallorca. Recuperó obras de arte, pero la fuente más importante de la fortuna de la familia real española procede de una fundación organizada a finales de los años 40 para la restauración de la monarquía por el general Franco. Esta, el rey, digamos, incluido a través de esta fundación, digamos, opaca, tiene una fortuna personal valorada en 545 millones de euros y controla bienes familiares por valor de otros 1.136. De aquí sacan la cifra, ¿no? Claro, yo aquí creo que el detalle importante está en el tema de que es una fortuna personal. O sea, no estamos hablando de los bienes de la Casa Real, tal. No. Del dinero que tiene solamente esta persona, el rey emérito Juan Carlos. ¿O no? En los paraísos fiscales. ¿O no? Esperad. Inmediatamente, cuando sale esta noticia, que ya os digo, no trascendió a la prensa española, no sé por qué, porque este es un dato que yo creo que nos interesa a los españoles, ¿no? Pues ningún periódico español publica esto. Sí sabes por qué. La Casa Real, claro, inmediatamente se pone en contacto con esta revista para decirle que, bueno, que estos datos que están dando no son reales, ¿no? O sea, que no es fortuna personal, que es que están incluyendo dentro de estos dineros los bienes de patrimonio que disfruta la familia, pero que no son suyos, ¿no? Que esto es otra cosa que también habría que matizar mucho. Yo es que me estoy acordando, tío, perdona que te interrumpa, que mientras que el Times publicó estas cosas, el cuando hizo lo del elefante el rey, el ABC publicaba en su portada, cuando pidió perdón el rey, la humildad de un rey o algo así. O sea, fue de traca. O sea, ¿qué es esto? La humildad. Algo. Bueno, ya sabemos cómo es la ABC. Sí, la ABC sí, pero lo que me fascina es que el New York Times, 5 días después de que Juan Carlos vaya allí, publique un artículo diciendo: este tío es un puto morrudo. Así, como lo traduzco al castellano porque lo publicaron en americano, ¿sabes? Pero decía: este tío es un puto morrudo. Bueno, la Casa Real decía esto, ¿no? Están incluyendo en estas cifras posesiones que pertenecen a patrimonio y que no son realmente de la familia del rey o del mismo rey. Bueno, pues sobre la cuestión de si los bienes inmuebles de patrimonio nacional fueron incluidos en la estimación de la fortuna, el artículo de New York Times sentencia: una suma, efectivamente hablaba de estos 2.300 millones de dólares, 1.800 millones de euros, que sus defensores afirman que fue inflada por la inclusión de propiedades del gobierno. El New York Times no se bajaba del carro. Decía, dicen esto, pero nosotros no creemos que sea así. La prensa generalista española pues analizó la información de esta fortuna y se ponía, digamos, con la... del lado de la Casa Real, ¿no? Esto, no, es que estos americanos están locos, no saben de lo que están hablando, en fin. En España hubo otras voces, como un economista catedrático de la UPM, señor bastante rancio, a mi entender, por cierto, y además que fue consejero delegado de CAMSA, Roberto Centeno, y este tío, sinceramente, no es que me caiga bien, pero un tío que es tan rancio como este dice que la cifra que el New York Times da es válida, y además este señor acusa, siendo ex consejero de CAMSA, recordad este dato, acusa al rey Juan Carlos y a su administrador Manuel Prado y Colón de Carvajal de cobrar comisiones por el petróleo importado al Estado procedente de países de Oriente Medio de 1 a 2 dólares por barril desde la década de 1970 hasta la actualidad. Esto te lo está diciendo un tío que es consejero delegado de CAMSA y te dice, el rey por cada barril de crudo que entraba en España se ha llevado 2 dólares. Ahí lo dejo. Y esa... y lo dice Roberto Centeno, y esa, lo digo yo. Esa amistad tan curtida, ¿no?, de la familia real española y concretamente del rey con todas estas dinastías saudíes y, ahí además, y toda esta ralea, ¿no? Ahí estamos. Joder. En el año 2015 se filtró una conversación grabada por el Centro Nacional de Inteligencia donde el empresario Javier de la Rosa vuelve a salir. Javier de la Rosa ya ha salido antes, pues vuelve a salir ahora. Javier de la Rosa afirmaba que Arturo Fasana, un broker de los que juegan en bolsa y les gusta hacer cosas raras con el dinero, que estaba implicado en varias tramas de corrupción y lavado de dinero, llegó a guardar en algún momento, así a guardar, ¿sabes?, aquí en el bolsillo, en un cajón, 300 millones de euros de Juan Carlos I. Así. Porque, y esto es una grabación del Centro Nacional de Inteligencia. Billetes de 10. Bueno, en fin. Vamos a poner una, hay mucho más que hablar de Juan Carlos, pero vamos a poner un temita para... Después de todo lo que has contado, ya nos sorprende tanto lo de la hija, ¿verdad? Y el yerno. Es como la continuidad de la saga. Ahora hablamos de... vamos a hablar de eso. Vamos a seguir hablando de Juan Carlos, pero como tenemos más datos que contar, ponemos una cancioncita que nos ilustre bastante bien de lo que estamos hablando. Y es que si en este país hay mucho pelota con Juan Carlos de Borbón, ellos en realidad piensan que no es peloteo. Que lo que nosotros tenemos es envidia cochina. La Polla Records. ¡Ilústranos, Evaristo! Quiero vivir sin Yo quiero ser rey. También. Yo no, que es que... Yo príncipe de Bekelar. No, si ya lo vemos. Si tienes algo más que contar, Harry, del rey, hazlo ahora. Hay unas cuestiones de... Porque hemos hablado de la pasta del rey, que eso ya es bastante insultante, ¿no? Que este tipo acumule tanto dinero cuando en realidad va diciendo por la vida que él depende de lo que le da el Estado, ¿no? Pero hay más cosas interesantes acerca de Juan Carlos de Borbón. Hay muchas críticas que se refieren a la irresponsabilidad penal del monarca. Esta irresponsabilidad penal, y como sabéis, se ha blindado ya de por vida, porque si el tío era rey, a un rey no se le puede juzgar en este país, ni imputar. Pero entonces, claro, al tío se le acababa el rollo de ser rey, porque iba a ser su hijo. Bueno, pues le podremos empezar a imputar, ¿no? Porque claro, todas esas informaciones que tenemos nosotros la tiene más gente. Y dice, pues a este tío le podemos meter un puro. Pues no, para que no le metáis un puro, le blindamos, le nombramos rey de por vida. Pero si hay otro rey, bueno, este también es rey. ¿Cómo va a haber dos reyes? Rey, padre, rey, hijo, rey, senior, en fin, rey, para siempre. Y esto es un tabú, ¿no? Esta historia de no mencionar estas cosas, cómo se menciona, ¿no? Como decía Robert, en la prensa siempre se habla con cierto temor o con cierta censura. Yo se me he planteado si es que la prensa tenía miedo de decir determinadas cosas porque hay áreas de influencia, de poder, que pueden hacer que tu trabajo peligre, que te vayan a echar de la redacción, del periódico, por decir determinadas cosas, que un director de un periódico pueda ser despedido directamente o tal. Yo creo que estaba claro como la línea editorial de todos los medios de comunicación en este país era no hablar más de la Casa Real. No existe la maldad en la Casa Real, todo es perfecto y maravilloso. Quiero decir, han labrado una reputación de la familia real desde el golpe de Estado del 23F hasta no hace muchos años de familia real perfecta. Todo lo demás era morralla, todas las demás casas reales eran morralla, pero la familia real era perfecta. Porque a lo mejor el rey no estaba del todo bien visto en la maravillosa transición y había que hacer un lavado de cara. Y lo han hecho guay. Exactamente, exactamente. Has mencionado ya el 23F, pero claro, de repente aparecen informaciones que manejan periódicos que deciden no publicar, no porque reciban amenazas o consejos de tú no tienes que hacer esto, sino que directamente el periódico no publica esto. Esto no sale. No hace falta que me lo diga nadie, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Ese es el auténtico lameculos, pelota, total. Porque una persona que actúa bajo coacción, puedes decir, pues es un pobre desgraciado que le están machacando, o incluso un cobarde, ¿no? Pero es que estas personas que no hacen esto es que directamente pasan a la categoría de pelota lameculos, ¿no? Estos dos periódicos tenían información, algunos no dicen quién, pero se dice que Juan Carlos I... de España, rey de Borbón, ya en el año 81, tuvo conocimiento previo de lo que iba a ocurrir del 23F sin ningún tipo de dudas. Lo sabía, y que específicamente se utilizó para afianzar su figura como garante de la democracia en este país, ¿no? Como, fijaos, el rey nos ha salvado de otra dictadura, de un golpe de Estado, de unos guardias civiles fascistas malos. ¡Viva el rey! Ese es el rollo, ¿no? Uh-huh. Ese es el rollo. Bien. Sí, sí, sí. También. Esto aquí entre nosotras, porque a lo mejor te encuentras con Paco Maruenda y te diría una si dices eso, que flipas, Harry. Sí, no, claro, claro. Maruender, ¿qué va a decir? En cualquier caso, hay muchas cosas relacionadas con esta actitud que no tienen que ver meramente con la pasta, ¿no? Se han comentado mucho la relación de Juan Carlos I con los reyes de Marruecos, que le tocó tener como enfrente, ¿no? Con Mohamed y Hassan II, Mohamed VI, y las relaciones con estas familias, cómo el Estado español ha subvencionado, ha vendido armas a Marruecos, ganando pastita en el asunto, con la comisión que le toca ya a Juan Carlos, para directamente oprimir al pueblo saharaui. O sea, es decir, tenemos en campos de concentración, pero las armas que utilizamos para ellos son españolas, cuando curiosamente Sahara fue una colonia española. Es que esto es tan retorcido, tronco, que es que de verdad dan ganas de vomitar bastante. Y la relación que habíamos comentado, ¿no? Con todos los Emiratos Árabes, las familias saudíes... Dinero. Sí, en fin. Estas monarquías absolutistas, que en realidad las llaman monarquías, pero vamos, llaman las dictaduras. Son monarcas y gobiernos de por vida, donde en esos países hacen lo que les sale de los huevos. Hombre, ya que partimos de alguien que se autoproclama rey, ya puedes llamar a eso como quieras, macho. Bueno, Pero se autoproclamó, se lo dijo Franco. Dijo, tú eres rey. O sea, no lo dije. que para el caso tiene más validez. En cualquier caso, claro, tratas con Franco, tratas con dictadores de países saudíes, pero hay una cosa bastante curiosa que tampoco conocía, y es la relación de Juan Carlos con Videla. Jorge Rafael Videla, dictador de la Argentina. O sea, un auténtico peso pesado en esto de lo que hablamos en materia de dictadores, ¿no? La historia de los dictadores, Videla está en un sitio bastante alto, ¿no? La relación de Juan Carlos con Videla y con el gobierno presidido en aquel momento por Adolfo Suárez en el año 76, no son datos ocultos, es decir, si tú buscas en hemeroteca de países sudamericanos, del continente sudamericano, tú vas a ver claramente estas fotos de lo que ocurrió. O sea, esto no es una cosa oculta ni nada. Aquí en España no salió, pero allí salió por todas partes. España proporcionó ayuda económica a través de acuerdos comerciales y diplomáticos a la dictadura argentina, y el rey hizo de intermediario entre esta dictadura grandes empresarios y banqueros españoles para movimiento de dinero y comercio entre los dos estados, ¿no? La necesidad de Argentina para tener divisas provenía pues de los gastos que suponían en aquellos años los programas de represión política, los famosos vuelos de la muerte, ¿no? De esto que se ha hablado tanto. La investigación señala también que el intercambio de regalos y condecoraciones entre altos cargos de ambas naciones, por ejemplo, en 1978, un gran año, el rey Juan Carlos de Borbón concedió a Videla la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque es un buen hombre, Videla. Joder, se lo merece, se lo ha ganado. Dale el collar, dale dos collares si hace falta. Uno al cuello. Y por otra parte, Argentina a cambio, a nuestro actual rey Felipe VI, Felipito que llamábamos en aquella época, le nombraron guardia marina honoris causa en el año 81. O sea, una relación de gran fluidez entre la familia real española y la dictadura de argentina de Videla. Qué bonita imagen se me está viniendo otra vez a la cabeza, vestido de marinerito ahí, como cuando hace la comunión. Y una cosa que a mí me estremece, y este es un dato que puede pasar como algo menor dentro de todo lo que estamos hablando, 33 militares argentinos entre 1976 y 1983, considerados hoy por la justicia argentina como de los tipos más represores dentro de la dictadura de Videla, ¿dónde se formaron como militares? Aquí, en España, enseñando a hacer las cosas bien. Joder, tronco. Sí, en algún sitio se sabía de represión y de tortura, era aquí. Claro. Hemos exportado muchas cosas y también esos métodos represivos que allí luego dieron muchos frutos, ¿eh? Vamos a poner un temazo, Robert. Yo sé que tú ¿Qué temazo? Esto me va a dar mucha vergüenza contarlo, tío, porque es que, o sea, acabamos de escuchar un tema raco de Evaristo, que desde aquí yo creo que esto lo pensamos todos, ¿no? Que le perdonamos lo que hizo con lo del libro, tío, de las runas, se lo perdonamos porque nosotros somos de la psicología positiva, de nuestro libro de cabecera es pues El yo Monje. No se lo perdona, amiguito, como no te lo dijo no, a ti. No, sí, yo se lo perdona, pues yo sí, no María, como yo no sí. Te llamo hippie. Mira, a ti. Nuestro aquí en El Canino tenemos un libro de cabecera que es se titula El Monje que vendió el Ferrari y se fue al Rajastán ahí, da igual. Con las chanclas de cuero. Bueno, de cuero no, que somos antiespecistas, se me olvidaba. En fin. Que, a ver, que me lío. Bueno, pues ese temazo, tío, que hemos escuchado de Evaristo, vamos a escuchar un esperpento y vamos a tratar un tema también esperpéntico. Y bueno, venga, lo digo con todo cariño. Porque por una parte, el tema musical que vamos a escuchar tiene sus cosas. Y por otra, la persona adulada de la que voy a hablar, que adulan en este tema musical, bueno, pues también forma parte de los Borbones. Bueno, que es hija de. Hija del rey. Sí, la que nos ocupa ahora es hija de. Y es la menos, yo creo que es la menos mediática y popular de la familia real. Yo creo que entre el pueblo así ya no la siempre ha sido como la menos querida, yo creo. Es la menos mediática hoy, porque cuando se divorció de Marichalar, bastante sí, eso, salió sí, en los periódicos. Pero al final el tiempo la ha hecho buena, porque tú fíjate, al final ha sido la que ha quedado. No, también yo creo que ha dado que hablar en estos últimos años, porque por lo de Marichalar y por su hijo Froilán, que... ¡Qué crack! O sea, nos esperan décadas de froilanismo en este ese país. Ese chavalín que igual se dispara con una escopeta en el pie. Que, joder, qué mentecato, de verdad. Que se pone a repartir flyers de discoteca. Que se pone a repartir flyers, que la lía parda en las colas de las discotecas más pijas de Madrid. Y bueno, joder, ¿Puedo contar una cosa? Es un cotilleo. Freudán, justo heredero. Tres palabras. Ya está. Hasta ahí puedo leer. ¿Me dejáis contar un cotilleo que yo creo que se habrá contado en Telecinco? Pero es que yo creo que eso, o sea, mola. Esto, a ver. O sea, hay que contarlo. Dale, dale. Pues resulta que durante el verano pasado se va Freilancito de Fiestuki Nocturna a una de estas discos y su papi, que ya sabemos que es un hombre que quiere lo mejor para su vástago, se empezó a poner así nervioso, ¿no? Porque pues, no llegaba a la hora acordada, no sé, le habría dicho, Freilancito, tienes que estar aquí, venga, te dejo hasta las dos, no sé, por ejemplo, ¿no? Y resulta que papá, pues no se le ocurre otra cosa, porque aunque ya no forma parte de la familia real, pues seguirá teniendo sus influencias y sus poderes, pues de llamar a una patrulla de la policía, no sé si local o nacional. Oye, por favor, traerme a Froilán a casa, que estoy muy preocupado ya. ¿Qué estará haciendo en la discoteca? ¿Qué maldades estará haciendo? ¿Qué? En el reservado ese que le ponen. Dice, ¿qué haces por la noche que no puedas hacer por el día? Sí, sí, sí, sí. Tarde, Froilán. Bueno, pues no sé cómo lo hizo Froiláncito, que olió cuando llegaron los maderos, los olió. Y se escondió en una sala por ahí, no sé, en una sala oscura de esas que debe haber, también la discoteca pija, ¿no? Claro, pero... Que me estoy acordando ahora el deseo 54. Claro, pero tú dices, se lo salió. No, es que él seguramente tiene su red de informadores que le dan el agua. Claro, cuando... Froilán, sus pelotas, sus chivatillos. Froilán, la paz más, condena. Corre, corre, que viene agua, por ti. Sí, sí. Es que agua. Esto seguro que no es la primera vez que le pasaba, vamos, lo que viniera alguien a recogerle ahí de su niñera, policía niñera o algo así. Le dan el queo, que se dice en mi barrio. Sí, sí, sí. Bueno, total, que Froilancito se escondió y la poli no lo supo encontrar. Pues muy raro eso, porque la poli de aquí en este país, joder, es muy efectiva por algunas cosas. Total, que al final Froilán llegó por su propio pie a casa. Mira, yo no sé si su papá le dio el charlote o yo no sé qué haría con él, pero el chavalín al día siguiente, otra vez, volvió a salir a la misma discoteca nocturna, porque antes salía a discotecas live, pero ahora ya sale a discotecas nocturnas, y se volvió a pegar la fiesta. Ole, sus huevos borboneros. O sea, ahí lo dejo. Los borbones son así, cuando tienen una presa, hasta que no la consiguen, no la dejan. Sí, sí, sí. Un apuntito pequeño. Estamos hablando, claro, de la Froilán, de la rama borbónica, ¿no? Que tiene... Sí. Que estamos hablando de los borbones. Pero solo os doy un apunte. Si no lo habéis leído ya, poned en vuestro buscador de internet favorito Álvaro de Marichalar, tío de este señor, poned Álvaro de Marichalar, BlaBlaCar. Hasta ahí voy a leer. El resto os queda a vosotros. Bueno. Y vais a flipar un poquito. Ahora sigue, sigue. Ya sí, eso después. Bueno, no voy a seguir hablando más de Froilán. O sea, podríamos contar más chascarrillos aquí, pero creo que tengo que retomar ya lo que es la madre del cordero. Elena de Borbón. Mira, mejor no voy a contar nada más de ella, ya que el tema que vamos a pinchar ahora ya lo dice todo. El autor de esta aberración es un tal Rafael, se llama Rafael Delgado, y según se puede leer en la publicación debajo del vídeo de YouTube, Elena de Borbón es una canción dance biográfica que pretende, además de... Joder, Harry, que esto es serio, coño. Dance biográfica. Además de entretener y ser bailada, aproximar la figura de Doña Elena de Borbón al oyente describiendo algunos acontecimientos relevantes de su vida y de su personalidad. Dice además, espérate que esto también, la canción se puede descargar en formato digital por 1 euro en el siguiente enlace. Te aparece el enlace, que yo lo pinché, y nada, ya ni existe ni nada. Es de esas que te pone 404 page not found. ¿Estabas dispuesto a pagar 1 euro? Sí, tío. Te lo contaba, no sé si esta mañana o ayer, el otro día me moló muchísimo una canción y la compré por Google Play, y a veces yo soy muy, pues eso, cuando si me mola mucho una canción la... Vamos a ver, y no si está ni en, mucho o y, no mola. Y no está ni en YouTube ni en SoundCloud y la puedo convertir a MP3 por by the face, pues me la bajo, tío, porque... Venga. No sé, soy muy melómano. Bueno, recomiendo que no os perdáis dicho vídeo, porque además de tener el karaoke incorporado, el autor realiza una actuación y un derroche de medios como nunca se había visto, de verdad, en un vídeo musical. Sobre todo llama la atención la parte de mitad del vídeo hasta el final, donde se ve al susodicho mirando con unos prismáticos desde la terraza de su piso, así barrio como obrero se ve, Bueno, así 3 minutos hasta que acaba el tema, que todo se ha dicho. Tiene una clara influencia de los mejores Camela, que como dice Miguel de Revuelta Juvenil Mongolia, los Camela, una reverencia hay que hacerles. Sí, sí, sí. Claro. Si no teníamos suficiente peloteo, aquí hay 3 toneladas, ¿eh? Sí, sí, así sí, te sí. lo digo. Bueno, venga, a reír y a sufrir también, porque esto es a partes iguales, con Elena de Borbón, que a pesar de todo, como dice el autor de la canción, vive la vida con amor. Siendo niña bailaba con su padre al salir de la escuela y jugaba también con quien fue su madrina y abuela. Desde niña siente debilidad por comer chocolate y prefiere ganar a perder o quedar en empate. Desde niña vincula su vida a su amiga Marisa, a quien muestra cariño, respeto y su mejor sonrisa. El deporte le ayuda a controlar su fuerte temperamento y le ofrece horas de diversión y de entretenimiento. En sus dos hermanos tiene gran apoyo y comprensión, y su intimidad mantiene con notable discreción. De una excelente persona está hablando mi canción, su nombre ya se menciona, es Elena de Borbón. El humor tiene gran fuerza en su interior y en su mirada. Elena de Borbón vive la vida con amor y por la gente que ella quiere. Años consiguió superar una licenciatura y en sus hijos su generosidad se transmite y perdura. Siempre cumple con todo rigor con sus obligaciones, aunque su vocación ser maestra e impartir lecciones. Por Felipe y por Victoria se desvive cada día. Son sus hijos, son su historia, su ilusión, su alegría. De una excelente persona está hablando mi canción, su nombre ya se menciona, es Elena de Borbón. Es muy sensible en su emoción y sentimientos. Elena de Borbón goza de un noble corazón y de brillantes y profundos pensamientos. Supera sus amarguras con paciencia y con tesón, y vive mil aventuras practicando la equitación. Elena de Borbón tiene sentido del humor, tiene gran fuerza en su interior y en su mirada. emoción y sentimientos. Elena de Borbón, roja de un noble corazón y de brillantes y profundos pensamientos. Elena de Borbón. Elena de Borbón y Grecia. Elevados pensamientos. Elena de Borbón y Grecia es espontánea en su expresión. Practica la equitación. En este momento las lágrimas no me dejan ver el... Venga, mindfulness. Vamos a continuar. Esta canción se la dedicamos a todos los fans de Barrio Canino que vibraron con España, España, bandera, bandera. Bandera, bandera, qué grande. Y que ahora tienen la oportunidad de volver a vibrar con Elena de Borbón, espontánea en su expresión. Qué momento. Bueno, tenemos 200 followers menos. Y otros 300 más. Claro, o sea, lo que pasa es que han cambiado de categoría, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir. Estamos en Radio Clara, en el estudio de Radio Clara, aquí en casa, agradecidísimos a la familia también de Radio Clara, a Tocha Canino hoy aquí, antes Tocha Clara, hoy Tocha Canino, nuestro cómplice en esta casa que siempre nos ha acogido muy bien. Programa que nosotros nos vamos de Valencia, pero él se queda, el pobre. Queda. Sí. Claro, porque nosotros decimos lo que hay que poner, pero el que le da el botón es él, o sea... Tocha, Radio Clara, ha sido el que la ha puesto. Eso, joder, que no lo habíamos dicho. Aupai, muy bien. Tú eres el autor intelectual, pero él ha sido el ejecutor. El ejecutor, ¿no? Claro. Esto con la nueva ley antiterrorista, entra él. Entra él. Le voy a dar a borrar aquí. Bueno, qué bien. Programa 210. Ya tengo coartada. Estamos haciendo un monográfico sobre el peloteo y el trepismo. Y claro, no solamente tenemos que hablar del modus operandi, yo creo que básicamente desde que hemos empezado en este programa de la historia ilustrada del peloteo y del trepismo, estamos hablando del modus operandi y de casos de éxito de peloteo y trepismo. Este último era uno muy claro, de peloteo, pero también tenemos que hablar, digamos, de los antídotos, ¿no? Y de lo que ocurre a la contra. Porque a veces una cosa, una situación queda mejor definida no contando lo que es, sino contando lo que no es. Entonces, ahora vamos a pasar a un claro ejemplo de algo que no es peloteo y no es trepismo. Es lo contrario, la antítesis, la némesis del peloteo. Para que hagas una idea mental, visualizad Pablo Motos entrevistando a alguien. Precisamente si es una mujer, pues lo contrario. Lo contrario. Lo opuesto. Pablo Motos sería peloteo y el caso que vamos a hablar es lo contrario. No es peloteo. Es... Ahora hay un verbo para esto, ¿no? Es troleo. Trolear. Sí. Febrero de 2009, la palabra trolear todavía no existía. Estamos hablando de uno de los capos de la radiofórmula del rock en este país. Ha habido varios. Podremos citar a Pirata, al Pirata, Mariscal Romero, Rafa Bassa. Y el cuarto en discordia sería Mariano García. Si no le ubicáis, a lo mejor aquí en Valencia, estamos hablando de Mariano García, aquel que presentaba el Disco Cross, programa mítico de la FM madrileña, en el 97.2. Se emitía en Madrid, yo me acuerdo, esta es mi infancia. Justo cuando acababa la emisión pirata, empezaba el Disco Cross en otra cadena. Teníamos heavy durante un montón de horas. Al tiempo le fue recubien en los negocios musicales, no solamente en la radio, que tenía muchas más cosas montadas, y se monta una radio. Ya no era un programa, sino una radio entera, en la que el programa estrella lo presenta el mismísimo Mariano García, y esta es la radio, el Roxervatorio FM, ¿no? Que tenía una emisión FM y también muchos seguidores online, y daba todo tipo de servicios a bandas y tal. Estamos hablando de una, esto es importante para comprender lo que vamos a escuchar, de una radio fórmula, para los que no estéis acostumbrados a esto, ahí lo que se llevaba es lo que se llama la payola. O sea, que tú pagas por sonar. Suenan las grandes bandas del rock, el Zeppelin, AC/DC, los Maiden, tal, y también suena tu banda, tú, joven empresario del rock, que has montado tu propia banda y vas a tocar, por ejemplo, en la cubierta de Leganés, estoy poniendo un ejemplo que es lo que vamos a escuchar, entonces tú pagas un dinerito y él te hace una entrevista, suenas allí, es una manera de promocionar activamente tu concierto. Warcry, banda asturiana del rock, que se presenta en febrero del 2009 en el Rockservatorio para ser entrevistada por el mismísimo Mariano García. Antes de que continúe, voy a decir una cosa. Anoche, aquí, en Valencia, que lo sepa toda España, en un garito nos pusieron Warcry y es una de las baladas más horrendas que he oído en mi vida. Hasta ahí, hasta ahí puedo leer. Damos fe. Serán lo que sean, pero son gente educada. Porque si tú vas a la radio y te hacen esto, yo hubiera dicho alguna cosita más. Pero la pregunta también era un poco por qué el cantante de Warcry, que ya tenía una trayectoria más o menos, fue al programa del Notas este, no, ¿sabes? Eso tiene explicación. O sea, si tú eres el cantante de Warcry y vas a tocar en la cubierta de Leganés, probablemente un concierto que está incluso promovido, ¿no?, por la propia agencia de contratación que en ese momento ostentaba Mariano García, probablemente tengas que pasar por allí como el órgano de expresión del rock oficial para llenar aquello, que era lo que se trataba. Vamos, una transacción. ¿Qué pasa? Que Mariano García, pues te lo encuentras, llegas Víctor de Warcry. ¿Quién es Víctor de Warcry? No quiero hacer spoiler de lo que va a pasar aquí. Llega allí al estudio y se encuentra al mejor Mariano García, no, un poco peor. Bastante peor. Abajo del todo. Muy abajo. Vamos a escucharlo esto en dos partes. Así fue la entrevista que hizo Mariano García a Víctor de Warcry. Al loro. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Buenas noches. A ver, te voy a tratar de... A ver, ¿cómo lo hago? Porque al final está esto... un poco de estas. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Mira, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, ¿qué tal? Warcry. ¿Qué significa eso? Dímelo. Es grito de guerra. ¿Eh? Grito de guerra. Te lo explico. Cuando los soldados, o sea, los guerreros antiguos, incluso los modernos, iban a la batalla, lanzaba un grito. Tenía un grito, digamos, propio. Eso se llama grito de guerra, ¿no? Sí. Algo de pronto ha significado más para ahí o para allá. Me refiero a nivel de decir, uy, lo que no hice ahí lo voy a hacer ahora, o no sé. ¿A qué te refieres? Pues muchas cosas. Warcry ha tenido dos, para mí, dos facetas. Una es que transmitieron un mundo, que tú lo sabes. Sí. Y otro mundo. ¿Otro mundo? Sí. Pues, para mí lo hay. ¿Para? Para mí lo hay, sí. Pues no lo sé, gustos, colores, no te entiendo. ¿Qué dos mundos me estás contando? Me refiero que de pronto... Musicalmente... Warcry tiene para mí dos... vertientes. Sentimientos, vale. O musicalmente hablando, pues dos cosas muy importantes. Una que de pronto llega ahí, llega... que es muy bonito y muy importante, y otra es que de pronto a lo mejor, por lo que fuera, no llegó, pero sí, sin embargo, sí podría haber llegado. Pues... no sé qué decirte. Realmente, de momento hemos llegado bastante, bastante bien lejos de lo que yo pensaba en un primer momento. Pero, Víctor, ¿me entiendes o no me entiendes? No, es que no sé, ¿llegar ahí a dónde? ¿Al público? ¿A la música? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Llegar a dónde? ¿O a quién? Eso que no entiendo. Que tú toques mañana la luz de Leganés. Bueno, pues es muy bonito, fantástico. Eso lo tenemos muy claro. Vale, pero... tienes que entender quién coño te ha llevado ahí, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? Sí, eso está entendido perfectamente. Vale. Eso es el tema. ¿O no? Sí. Sí, lo sé. No me extraño nada. ¿Cómo? Que no, que sí, que lo sé. Soy consciente de cómo, porque estamos ahí. O sea, es innegable que hay mucha gente detrás. Gente de público, gente de medios, está todo ahí. Y y yo una pequeña medallita, algo hemos hecho. Supongo, ¿no? Un poquito. Seguro que te vas a acordar de este comentario, te vas a acordar mañana y pasado, y al otro, y al otro, y al otro. ¿Vale? Vale, vale. ¿Vale? No, no. Acabo de es que no lo acabo de captar, perdón. Bueno, pues cáptalo, ¿vale? Vamos, habla del disco, ¿vale? Vale. Venga. Habla del disco, de la presentación, del disco, de la cubierta de Leganés, y háblame del resto. Venga. Bueno, pues hemos sacado el disco 23 de octubre, si no me equivoco. Tiene 12 temas. Me ha acompañado un DVD, más de 2 horas. ¿Qué te puedo decir? Presentación Unifipac, todo muy bien. Y bueno, empezamos de gira y estamos funcionando bien. Y mañana a Madrid. Punto álgido, dentro de lo que cabe, de la gira, ¿no? Y a eso venimos. A intentar hacer lo mejor posible en Madrid, porque además es una ciudad que siempre nos ha funcionado muy bien. Y el público se lo merece. O sea, y a eso venimos. Y no sé qué más decirte del disco. No. Venderlo a esas alturas ya, pues en enero, pues sabiendo cómo funciona el tema, ya pocos más van a venderse, por lo cual me has dejado sin palabras, no sé. ¿Qué te voy a decir yo? Que redondo y que son dos. Dime más. Es que, ¿qué quieres que te diga? Poder transmitir, dime, ¿no? Es que si vengo ya a contártelo, me parece una tontería. Mira, pues sí, mejor que lo dejemos aquí y ya contad lo que queráis y como queráis y todo. Porque la verdad, para hacer las cosas de este plan, pues yo qué sé te diga, tío. Tanto que ya, tanto gozar. Madre mía, la cosa estaba un poquito tensa. Yo creo que Víctor se ha acordado, efectivamente, mañana y el siguiente, otro. Y al otro, y al otro. Y bastante comedido que ha estado Víctor García, porque le podía haber mandado a la puta mierda, pues, y sí, haberse ido. Pero qué bochorno, por favor, como si fuese una entrevista así. Claro, ¿qué pasa? No hemos terminado. ¿Qué hace Víctor García aquí? Yo creo que hace ya rato me hubiera ido del estudio y hubiera dicho, mira, tío, esto no... O sea, si no puedes decir Warcry... Víctor García se va del estudio y se queda ahí el presentador Mariano García, y entonces empieza a rajar de Víctor García. ¿Qué es lo que dice de Warcry y de Víctor García? Pues lo que decíamos, peloteo no, lo contrario. Vamos a escuchar este audio, que esta parte ya sí que no tiene desperdicio. Tengo que decir que he quitado un par de minutos de audio, o sea que todavía había como 2 minutos más de improperios e insultos que no las vamos a escuchar hoy aquí porque era ya un poco excesivo, pero vamos a escuchar lo que pasa justamente cuando ya abandona esta persona el estudio y se queda solamente el presentador. Mariano García, febrero del 2009, hablando de Warcry y de su cantante Víctor, después de esto que habíamos escuchado, esto es lo que dijo. A mí una cosa que me hace mucha gracia cuando me refiero, ¿vale? ¿Pero quién son Warcry? ¿Quién son Warcry? No son nadie. ¿Pero qué son Warcry? A ver, hacer música. No son nadie. Nadie. Una mierda. No tengo que llegar a cuidado. Lo digo cariñosamente. ¿Qué son Warcry? Anda, anda. Que os lo ocurréis mucho, que trabajéis y demás. Y yo echo el estudio a la gente que me apetece echar el estudio. Porque estos que vienen hace 20 o 10 años aquí, no son nadie. Energúmenos, no son nadie. ¿Pero quiénes son estos? Anda, por favor, les he echado de estudio. Y no me importa, y voy orgullosamente. Si no son nadie, no son nadie. Para mí, bueno, y tampoco son nadie, Los Led Zeppelin o los Rolling Stones, lo que sea. ¿Quiénes son Warcry? Tocan mañana en la cubierta de la Garej, o tocan mañana en la cubierta, lo que sea, o tocan en la Riviera. ¿Quién más? Que no son nadie, no son nadie. Ese es el problema. Hay muchas más cosas que hay que apreciar en la vida. Muchas más. a mí que me diga aquí el Víctor, ¿quién es el Víctor? Nadie. Víctor Macía, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es? ¿Bob Dylan? ¿Quién es? No es nadie para mí, no es nadie. ¿Quién es Robert Plant? ¿Es Ian Gillan? Ah, por favor. Venga, ya está. Le acabo de echar esto. Me está llamando mucha gente. A través del móvil. Os pido solamente que me enviáis las llamadas a través del móvil. Rock Espacio. O sin embargo, a ver, no seáis pesados, por favor, no seáis pesados. Que me estáis llamando mucha gente. Yo lo dejo. Tengo la voz jodida. Ayer estuve muy malo. Hoy me veis la voz mucho más. Y no voy a permitir nada de que nadie venga. Que aparece en Rolling Stone. No, mira. A Rolling Stone lo hacemos nosotros. Ni Víctor, ni nadie. Son lo que son porque lo hemos hecho nosotros y vosotros, ¿verdad? Y nosotros van de listos por la vida. De listos por la vida. Y si vienen de la radio, el pueblo. Disculpad, la voz la tengo ya destrozada completamente. De verdad. Destrozada. Y me voy a ir, ¿vale? Ya está. Y voy, ¿vale? Pero qué gracia me hace cuando mira que el Víctor García de los Warcry y se mira, no sé ni quién es, voy a colgar. Qué más, no tengo ni voz, de verdad. El Víctor, egoísta, muy egoísta. Me ha demostrado aquí en la radio, cómo se ha ido, que es la persona más egoísta del mundo. Y dale, es la persona más egoísta del mundo del rock. Carl Oakley. Yo nunca hubiera pensado que de pronto un tipo de estos, a mí me tocan los cojones de Oakley, fíjate, me tocan las pelotas, fíjate, no tengo nada con ellos, ni. Pues para que me des cuenta. Y luego de pronto digo, a ver si ahora de pronto a los chicos de Avalan le puede ser bonos. Esta mala persona, Víctor García, mi concepto, cuidado, puede estar equivocado. Mala persona, muy mala persona, ¿vale? Me voy. No, aguanto más. Lo digo por satisfacción y por un poco intentar salvarme un poco mi vida, porque no aguanto más, ¿vale? Qué panda de energúmenos hay en esta vida, ¿verdad? ¿Este quién se cree que es? El Víctor, ¿qué es? El David Corday. Mira, que lo den, ¿vale? Para mí ya se acabó. Se acabó. Señoras, señores, lo digo, de verdad. Igual que me despedí esta mañana a las 3 de la tarde. Os digo una cosa. Os digo lo mismo. Igual que me despido a las 3 de la tarde, hoy me despido a esta hora. Lo de Warcry, olvidaros. Víctor García, mala persona. No interesa para el rock and roll. Vale, se acabó. Pues, joder, qué momentos históricos de la radio de este país, ¿eh? Con el grupo Síncope, cuando se empezaron a dar a conocer y tal, esto creo que no lo hizo en la radio. En la radio los invitó, bueno, los invitó, pagaron, como te has contado, ¿no? Uh-huh. Pero en directo salió a decir que gracias a él estaba en Síncope ahí en la cresta de la ola, ¿no? Cuando salió el cantante a decirle, tú eres un gilipollas y no tienes nada que ver con el curro que es nuestro y de esta gente que está aquí, hizo como con el Víctor, pero en la sala donde estábamos viendo a los Síncope. Y por supuesto, jamás volvieron a sonar en su emisora de radio. No interesan nunca para el rock, ¿no? En su lista de no interesan para el rock, añadió una egoísta. Mala persona. Bueno. Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de rock y de peloteo, no vamos a decir que el grupo que va a sonar a continuación sean pelotas, ni mucho menos, que además son amigos y somos fans de esta gente. Vamos a hablar de esto de lamer culos y, joder, la verdad es que somos muy, muy fans de Motociclón, la banda que va a sonar a continuación. Si Warcry no interesa para el rock, según Mariano García, desde luego sí que tenemos que decir que si hay algo que sí que interesa para el rock es el Ciclón. Esta desaparecida banda con sus tres discazos en una carrera musical que a nosotros se nos ha hecho muy corta, mucho más corta de lo que yo creo que se merecía esta banda, y que nos ha dejado tres discazos que hemos y muchos conciertos que hemos disfrutado intensamente, los caninos hoy aquí presentes, Himnos de Extra Radio, Costras y Tachuelas y Gentuza. Tres obras de arte. Tres obras de arte. Esto como El Padrino, el 1, el 2 y el 3. Pues esto igual, te los puedes poner todos ahí en pin, pin, pin. Hoy estamos aquí en el estudio en directo en Radio Clara a 350 kilómetros del puente de Vallecas. Exactamente, 350 kilómetros. Lo normal es que cuando estamos haciendo radio estemos a 350 metros del puente de Vallecas. Entonces estamos nostálgicos. Estamos aquí se bebe Turia, ¿no, Mau, no? Y joder, pues es que esta canción nos lleva directamente al barrio y además de rock and roll, que era de lo que estábamos hablando, habla perfectamente de esos esquiroles, de esos traperos, ¿no? Que por fin te han hecho encargado. Pues ven y cómete el que llevo aquí colgado. Motociclón, Esquirol. Fascista, obrero mongol. Aquí, todo queda dicho. Qué grande. Esquirol. No se puede ser más aberrable el Roberto. Joder, cómo mola. Embajador, mira, embajador de Vallecas en el mundo. Los Robertos que somos muy majos. El padre Roberto. Claro. Bueno, el otro día, vamos a contar una cosa de Roberto. El otro día, la última vez que lo vi, hace muy poco, fue en el Ayuntamiento de Madrid, que ahora, claro, dejan entrar a Roberto, incluso convocan cosas a los que nos interesa ir a nosotros con la familia, no te digo nada. Se puso a contar unas historias, tronco, con un carromato pintado de Titan Lux. Historias ochenteras de entrevías, ¿no? y de palomeras. Y de las aventuras que también hemos vivido algunos de nosotros, de tirarse con los frisos. ¿Os acordáis de las paredes de los frisos? Que luego acababan en la basura y te tirabas por los frisos por las montañas de escombros que habían en muchos de nuestros barrios. Madre mía, estaban allí los... Juan, para los que no son de Madrid, tío, dilo, Vallecas. Vallecas, nación. Claro. Bueno, estaban allí porque al final, claro, cuando se convocan estas cosas en el ayuntamiento, era el personal del teatro de allí es el que siempre ha sido, ¿no? Y estaban los conserjes, que estaban por allí, los bedeles, ¿no? De aquello, y estaban aberrados, tío. El otro venga ya a contar cosas, claro, de los frisos y del carromato pintado de Titan Luz. Ese es el gobierno del cambio, amigo. Bueno, vamos a... Oye, una cosa, perdón, hablando de gobiernos del cambio... O sea, has comentado tú antes lo del milagro económico de Rato y no hemos hablado nada del que ha hecho el milagro económico en el Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho la Carmena con ese hombre. O sea, había sido el que había creado el milagro, el que... Tu amigo. Sí, sí, Carlos. No, Sánchez Mato. Sánchez Mato, que le tuvimos además en el Canino. Está buscando trabajo. Long time ago. Se la han fundido. ¿No estás enterado? Pero se la han fundido. ¿Vosotros? Carmena lo ha fundido. Pero vosotros interpretáis que en algún momento tengo amistad yo con algún político. No. ¡Claro que sí! No, lo que tiene Manuela Carmena es una lista de concejales actuales del Ayuntamiento de Madrid que han pasado por Barrio Canino. Y los va echando a todos. Sí, sí. No, pues Murgi no creo que le eche, ¿eh? O sea, es... Ay, Nacho Murgi. Uno de sus brazos derechos. No, vamos a hacer bromas sobre eso. Te queremos, Nacho. Y a Carlos Sánchez Mato también, es un tío de puta madre. Y a Carmena, que somos muy carmenistas aquí, joder, todo se ha dicho. No tanto. Joder, que sí. Que no. ¿No? ¿Ah, no? Ah, vale. De motociclón, sí, pero de Carmena... Ah, ¿que eres de Carmena? Pero estará este tío de aquí ya. Porque está aquí y su amigo Val Spencer, si no... Yo en su momento no la pude votar porque estaba todavía empadronado en Alcalá de Gramenauer, si no... Me dio mucha pena. Vamos a continuar con la casi última historia del día en este mundo trepa que nos hemos planteado ya aquí en este programa de Barrio Canino en Radio Clara. Pues mira, esta última historia que os traigo, he empezado el programa en América, en el continente americano, y vamos a despedir el programa con el continente americano. Esta va a ser así un poco porque nos hemos pasado todo el rato hablando de pelota de aquí, pues para que se la enrolle en todas partes. Hay una persona que... probablemente haya sido de los más adulados, más peloteados y más alzados hacia los cielos por el grupo de personas que le rodeaba durante su gobierno. Un gobierno que duró 31 años al frente del gobierno de la República Dominicana. Estamos hablando de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Leónidas, de 300. Sí, pero vamos, era conocido por Trujillo. Esto es que así, para que todos nos entendamos, porque tiene un nombre bastante largo. Hay una curiosa historia con respecto a Trujillo y todo la corte de aduladores que tenía alrededor. Y muchos diréis, joder, claro que le adulaban, ¿no? Porque este tío mataba, ¿no?, a quien se le ponía por delante. Pero una cosa es bailar el agua a un presidente y otra cosa es lo que vamos a ver. En fin, para aquellos que no conozcáis o no sepáis la historia de Trujillo como dictador de la República Dominicana, gobernó desde 1930 hasta que le mataron en el año 61, y no hubiera seguido más tiempo todavía. Ejerció la presidencia de este país como generalísimo del ejército entre los periodos del 30 al 38 y del 42 al 52. Y luego gobernó de manera indirecta entre el 38 al 42 y el 52 al 61 utilizando presidentes títeres. ¿Quién se copió a quién con lo de generalísimo? Ah, de eso vamos a hablar también ahora veréis. Es una persona que, bueno, le nombraron en el año 30 como jefe del Estado Mayor. Había habido unas elecciones en República Dominicana. Estados Unidos había salido de República Dominicana, digamos, había descolonizado la isla. Y entonces se celebraban elecciones en República Dominicana. Ganó Horacio Vázquez, elegido presidente electo, y Horacio Vázquez nombra jefe del Estado Mayor a Trujillo. A los pocos meses se prepara un golpe de Estado contra Horacio Vázquez, que Trujillo prepara desde la sombra, para que os deis cuenta un poco del retorcimiento de este hombre, ¿no? Trujillo idea, planea y coordina el golpe de Estado contra Vázquez, pero él no aparece como jefe. Hay un tipo que dirige las tropas y que toma el control y gobierno de la República Dominicana. Así, unos meses después del golpe de Estado, Trujillo se presenta como candidato a las elecciones. O sea, es decir, es un truco. Por otro lado, es lo habitual, ¿no? Sí, bien. Bueno, hay gente que directamente da el golpe, mira a Franco, ¿sabes? No, lo hizo en la sombra. Hay gente que lo hace de otras formas. Bueno, pues este tío lo hace. Se presenta a las elecciones, pero ¿cómo se presenta a las elecciones? Se presenta a las elecciones acompañado de una banda paramilitar que se hacía llamar la 42. Y que se dedicaba a ir pistola en mano diciendo, tú vas a votarnos, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, nos ha jodido. Una buena pistola, claro que te voto. Deshace la Junta Electoral a tiro limpio y, bueno, pues es proclamado presidente de la República el 24 de mayo de 1930. Maravilloso. Aquí empieza lo que se llama la era Trujillo en República Dominicana. Y vosotros, aquellos de vosotros que seáis dominicanos, sabréis perfectamente lo que estemos hablando. Para el resto, entender que 31 años de era Trujillo son considerados, así digamos a nivel internacional, como una de las tiranías más sangrientas de toda América Latina. Un gobierno caracterizado específicamente por el anticomunismo como objetivo principal. Esto nos suena también a Franco. Represión a toda oposición, igualmente. Culto a la personalidad, igualmente. Esto parece que tiene mucha similitud, ¿no? Y con mismo nombre, Generalísimo. Pero es que a Franco con Generalísimo parece que le valía, ¿no? Trujillo quería más. Generalísimo no era suficiente para él. Durante todos estos años estará Trujillo, bueno, hubo un estado de excepción, de pánico y de, entre comillas, respeto. Cualquier muerte era un accidente, cualquier persona sindicada era encarcelada, torturada y muerta en el caso de que no respondiera a lo que como tenía que responder, ¿no? Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta forma de gobierno, hay algo que es conocido, muy conocido en el ámbito de la República Dominicana, que se llamó la masacre del Perejil. La masacre, sabéis que en República Dominicana es colindante con Haití. Uh-huh. Haitianos, o Haití probablemente es uno de los países del mundo que tiene menos recursos y con un poder adquisitivo nulo. Muchos haitianos viajan a República Dominicana, trabajan y viven allí, ¿no? Porque es una forma de, bueno, pues, de vivir. Trujillo basó sus campañas electorales, que no necesitaba, porque no necesitaba hacer ninguna campaña electoral, él iba a ser presidente fuera como fuera, entonces hacía mítines, o sea, el tío se permitía el lujo de hacer mítines y señalar como culpables todos los problemas de la isla a los haitianos. Mientras hacía esto, o sea, en un mítin... Qué típico y tópico, ¿verdad? Mientras en un mítin, refiriéndose a su pueblo dominicano y a haitianos que estaban entre el público, señalaba a los haitianos con el dedo directamente, estos son los culpables porque roban ganado, roban el cereal y además quitan el trabajo a los dominicanos. Mientras estaba haciendo esto, los estaban matando a 100 metros detrás. Mató durante, se calculan en cifras, entre unos 2-3 años aproximadamente. No hay cifras exactas. El gobierno haitiano reclamó a la ONU indemnización por la muerte de 20.000 personas. Madre mía. 20.000 personas, 20.000 haitianos fueron ejecutados en la República Dominicana durante 2-3 años. ¡Qué barbaridad! Madre mía. O sea, en fin. Bueno, en el año 36, 6 años después de su nombramiento como presidente, Santo Domingo, la capital de República Dominicana, pasó directamente a llamarse Ciudad Trujillo. O sea, ya, ¿para qué vamos a andar con gilipolleces? Ciudad Trujillo, aquí mando yo, este es mi castillo, ¿sabes? Así. Y mantuvo el nombre de Ciudad Trujillo hasta la muerte de este individuo. En el año 37, imagínate, ya vamos a entrar en el mundo del pelo. En el 37, los documentos que emitían los funcionarios del gobierno trujillano decían cosas como lo que voy a leeros ahora mismo. La universalidad, esto también suena mucho a Franco y a Falange, esto va a sonar bastante, dice, la universalidad del pueblo dominicano con una devoción nunca antes ofrendada a gobernante alguno y la imprescindible necesidad de que tan insigne gobernante permanezca en el poder para la realización de su destino trascendental al frente de todos los destinos nacionales. toda la República, ha manifestado su unánime anhelo de que el generalísimo Trujillo sea reelegido en las próximas elecciones generales para que continúe desarrollando su obra de gobierno sin precedente. El magnífico benefactor de la patria, generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ya era más que generalísimo, ya era benefactor, generalísimo y doctor. Así de golpe, todo en unos poquitos años. Ahí está, madre. De golpe. Más nombres. Hombre extraordinario, generalísimo doctor, máximo conductor del pueblo dominicano, supremo conductor, reconstructor de la patria, preclaro conductor de los destinos, ilustre jefe supremo, insigne padre de la patria nueva e insustituible, conductor de los destinos nacionales, reconstructor de la ciudad, rehacedor de la nación, primer ciudadano de la nación, héroe de la paz y del trabajo, protector de la agricultura y de la escuela, ilustre estadista y eximio mandatario. ¡Oh, my God! ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Oh, madre mía. Oh my God! Hostia, superad eso con cualquiera de vuestros pelotas. No, no, imposible, imposible. O sea, protector de la agricultura, o sea, como San Pancracio, ya, esto ya era sí, una sí, cosa sí. Ya divina, tío. Oye, esto es tremendo, tío. Esto es maravilloso, tío, Trujillo, ¿sabes? Sí, sí. Uno de los cabrones más insignes de la humanidad, tiene tantos títulos, tío, es increíble. Bueno, en el año 39 se celebraba el tercer aniversario del cambio de nombre de la ciudad, ¿no? Ya Santo Domingo no era Santo Domingo, era Ciudad Trujillo, y al tercer aniversario de que se llamaba Ciudad Trujillo, se hace una fiesta, ¿no? Una celebración para reconocer la ciclópea obra de construcción de Trujillo por el fervor patriótico. Y se hizo una misa, ¿no? Un tedeum. Entonces les gusta mucho también, ¿no? Como a Franco, este rollo de hacer misas y tal para conmemorar historias. Y se elevó un obelisco de piedra, así como un rollo, un obelisco egipcio de estos, así como en punta hacia arriba, uh-huh. En la avenida George Washington de Ciudad Trujillo, de Santo Domingo. Uh-huh. Y, bueno, este se consolidó como el principal signo del poder de Trujillo. Aquí ya muchos empezaréis a hablar y veréis claramente esta relación fálica, ¿no? De el poder hombruno, la persona de Trujillo como el hombre, el hombre fuerte del Estado. Y ese es su pene, allí puesto, en mitad de Santo Domingo, en una avenida de las más grandes. Ese símbolo. En la avenida más grande, sí, sí. De hecho. Bueno, pues estos son muestras un poco del asunto de cómo funcionaba. Una última historia o pequeña lectura de peloteo acerca de Trujillo durante lo que se dijo durante la erección de este monolito, nunca mejor dicho, de este obelisco. Dice: la sublimidad de las virtudes y los dones mesiánicos del jefe caudillo, así como la invariable adhesión a la política y a la persona del jefe supremo, a su gloriosa carrera política ante el pueblo para que sus aspiraciones de mejoramiento sean susceptibles de realización. Vivimos una era de la cual él es norte y guía por derecho de prosperidad y deber paterno, el benefactor de la patria en esta llamada era de paz y de trabajo que vive la República Dominicana. ¡Joder! ¡Viva Trujillo! ¡Joder! No. Esto es de vergüenza. Es que, no, además que me recuerda que en África ha pasado muchísimo esto, tío. En mogollón de países africanos todavía los hay, yo creo. Tiparracos como este. No, sí, sí, claro, claro. Ah. Lo curioso de esto, que a nosotros nos interesa mucho, es que Franco y Trujillo, como veis, fueron coetáneos. Vivieron momentos muy similares. Trujillo un poquito antes que Franco. Y ya vais viendo lo de caudillo, lo de generalísimo y todo esto, ¿de dónde le venía, no? O sea, esto no, igual no se lo inventó Franco ni sus colegas, igual ya había un previo que sabía de lo que estaba hablando. Había una escuela de redactores por ahí haciendo unos guionazos. Y luego repartían, ¿no? ¿Cuántos dictadores tenemos a mano? Este y este. Mira, para que os hagáis una idea del rollo, de cómo funciona esto, en estos mismos años, en alrededor de 1939-1940, Philox, un cantautor norteamericano muy asociado a toda la canción protesta de tradición sindicalista norteamericana, escribía este tema, I Like Hitler. Ya Hitler también estaba en aquellos años, es que teníamos ahí a todos en funcionamiento, ¿no? Sí. La canción se llama I Like Hitler, me mola Hitler, ¿no? Y dice la letra, la vais a escuchar ahora, dice: me gusta Franco en España y me gustaría mantener a Batista en Cuba, también estaba funcionando, todo va guay, Trujillo es mi hombre. Henry Ford le mete que no es dictador, pero como si lo fuera, porque para el caso, y luego entenderéis el porqué, también estaba incluido en el rollo. En Estados Unidos, ¿qué país? Todos necesitamos aquí un apartheid. O sea, ya estaba Philox uniendo Sudáfrica con España, con Alemania. En Estados Unidos no había un dictador, pero Henry Ford para él simbolizaba el poder opresor al pueblo. Y bueno, vamos a escuchar a Philox, es un tema muy cortito, y os termino de contar lo de Trujillo. There is supposedly a wave of conservatism sweeping the country. ridiculous. It's gonna go right on. It's a short little thing here. Click at a time. There's supposedly a wave of conservatism sweeping the country, and as these groups move farther and farther to the right, they find fewer and fewer songs that can be sung by people or groups as a whole. And when they finally arrive, I'd like to, I wrote this song for them so they can sing when they get together. I like Hitler, jolly, jolly Hitler. I like Hitler and Mussolini too. I like Franco in Spain, and I'll have to maintain that Batista was really quite all right. Trujillo was my man, and Rick Bearwood understands what this country really needs is apartheid. Loyally we birch along, birch along, birch along. Loyally we birch along back to the good old days. God save the king. Y God Save the King para rematar, ¿no? Yo os he dado una lista de indeseables, Dios salve al rey. Así era Philo, es un tipo de ácido. Me recuerda un poco a nuestro David Canino Aristegui en su forma de expresarse. Desde luego. Bueno, pues curiosamente en República Dominicana, si visitáis Santo Domingo, veréis que todas las placas, todos los monumentos en honor a Trujillo, estatuas, etcétera, fueron eliminadas después del asesinato de Trujillo en el año 61. Hay bastante literatura acerca de cómo se le mató y de qué le pasó, porque cuando Trujillo fue asesinado, no era en ese momento presidente, digamos, era el que está detrás, ¿no? Como lo que hace Putin con estos títeres que pone delante, ¿no? Como Gil con el Atlético de Madrid, que lo sigue manejando desde Las Vegas. Sí, exactamente. Bueno, pues Trujillo fue asesinado. Las personas que le mataron fueron torturadas, y hay un relato bastante salvaje acerca de lo que pasó con esto, ¿no? Es decir, de alguna manera las personas que mataron a Trujillo libraron al pueblo dominicano de este cerdo, bueno, hay otra forma de llamarle, pero la verdad es que pagaron bastante caro su atrevimiento. Lo curioso del asunto es que, os digo, si vais a Santo Domingo veréis que no hay restos de esto, excepto uno, el monolito. Sigue allí, en medio de la avenida George Washington, con las placas originales, ¿no? Que hablan de Trujillo como el excelso doctor, caudillo, máximo, infinito todo. De todo. Y a mí me parece bastante interesante que todavía hoy en Cuba, y aquí también hay mucho nostálgico del franquismo, ¿no? Pero todavía en Cuba, digo, en República Dominicana. Y de los carlistas. Se sigue diciendo todavía aquello de lo que hace falta aquí es un Trujillo, ¿no? Todavía hay gente que dice este tipo de cosas y tal, cuando somos testigos e internacionalmente podemos decir que este tío era un perro. Bueno, un perro no, ojalá. No mancillamos el nombre de los perros. Es lo peor. O sea, un asqueroso y un asesino. Claro. Todavía hay gente que en República Dominicana le recuerda, y en Haití también, pero por otros motivos. Vamos a terminar esta historia de Trujillo con una canción que fue la que de alguna manera simbolizó la muerte de Trujillo, al que llamaban el Chivo, apodaban el Chivo. En República Dominicana, conocéis el libro de Vargas Llosa, ¿no? De la muerte del Chivo, pues se basa exactamente en esta canción que fue compuesta y estrenada justo en el año 61, cuando mataron a Trujillo. Por Antonio Morel y su orquesta, mataron al Chivo. Mataron al Chivo en la carretera, mataron al Chivo en la carretera. Déjenmelo ver. Mataron al Chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del Chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. ¡Ay María, María, María! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra de lindo corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra de lindo corazón. We'll be right back. déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera. Matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver. A ir cerrando este programa 210 de Barrio Canino. Ha sido una revisión a ese ilustrada, a ese mundo de los trepas y bueno, los rastreros aduladores. Y poco más ya que nos queda que añadir. Podríamos haber estado aquí hablando largo y tendido de San Ganji y Frodo Bolsón, que es, hostia, es el mayor ejemplo del peloteo en el mundo de la ficción, sí, pero sí. Hoy no, ya no teníamos ya más ganas ya de hablar de este tipo de cosas, así que ahí se ha quedado. Pero vamos, esos San Ganjis del mundo que nos encontramos cada dos por tres, en la política, en el trabajo, en la familia incluso, por la calle, en todos los sitios, pues a eso os va dedicado este programa, que forma parte, yo creo, ya de una trilogía que ya tiene dos programas y tendremos que hacer el tercero, que sería esa trilogía de Los Amigos del Poder. Una trilogía que ya cuenta con ese primer programa dedicado al chivatismo que hicimos el año pasado aquí en Radio Clara por estas fechas. Este segundo programa, que es ese dedicado a los trepas y pelotas, que hacemos este año también en Radio Clara, lo cual apunta claramente a que tenemos que volver el año que viene, en abril del año que viene, con motivo, espero que con la 18ª muestra del Gibber Anarquista aquí en Valencia, hacer el programa que faltaría. Ya identificaremos ese perfil de Amigo del Poder que nos falta y a contar otras cuantas historias y canciones como a nosotros nos gusta. Si os parece bien. Hombre, ya ver las charlitas como ayer de Dolor, a comprarnos unos libritos, en fin. Sí. Ver los títeres, que luego los ves libres, tío. O sea, acaban su tal y se les ve ahí por la calle caminando tranquilos, claro. Sí. Pues nos despedimos, María. Un placer. Sí, ¿verdad? Robert. Joder, ha sido la hostia. Harry. Yo voy a ver si me tomo otra turia, que ya no me acuerdo de lo que iba a decir, ni qué tengo que hacer, maldita sea, no, vamos está a, acabando todo aquí. Vamos a darle las gracias a Tocha, joder, que la ha hecho de muy bien, muy bien. Sí, un aplauso para él. Y a la gente de Radio Clara. Por segundo año consecutivo. Y sobre todo Tocha, porque nos ha aguantado aquí. Sí, claro. Nuestras cosas. Esto no es fácil, amigos. Hombre. No. Y que haya una foto de Bakunin en el estudio y digáis que va a despencer. ¡Cuñao! No, pero detrás tuya hay una de Durruti, tío. Y al lado, una de... Mujeres libres. Mujeres libres. Que después de lo de Dolors ayer, joder, la miras y... Pues vamos a poner una última canción. Hemos estado hablando en un tono chabacano de barrio, de infrabarrio, de que es de donde somos nosotros, de este tema del peloteo, del trepa, y hemos dicho muchas cosas chabacanas. Vamos a dejar que sean los ilustrados los que hablen de forma elegante de este comportamiento trepa y que lo digan pues en términos académicos y bien dicho. Y eso es lo que hace en esta canción que vamos a escuchar para cerrar el programa Javier Crae en ese tema Tira Levitas, que es otro de estos sinónimos de trepa. Y con esto nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias a Radio Clara, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Tocha. Y nos vamos con Javier Crae hasta la semana que viene. Suave felpudo para el pie, dorado, raudo cepillo a platear. la mota. Tú, lameculos de nariz, broncínea, mustio pelota. A cuatro patas bajo el vil magnate, el lomo ofrendas al restringe rudo del zapatón, que tu bondera suave, suave felpudo. Siempre a que la inmunda caspa del superior no agravie el veludillo de su chaqueta, haya buenas raudo, raudo cepillo. El bronce toma la color por fuerza, rastrera napia que al crisol se arrime, y has de arrimarte por lamer la nalga, no hay quien te exima. Cepillo a platear la mota. Oh, lame culos de nariz, broncínea, mustio pelota, mustio pelota.